desde que los dejó. En Océano usted te veo con espadas de papel. Haríamos a los piratas retroceder. Ven, Capitán Trueno, haz que gane el bueno. Ven, Capitán Trueno, haz que gane. Bienvenidos a un nuevo Rock entre Amigos. Bienvenidos a la segunda parte de especial cómics y metal. Como sabéis, ya en la primera parte que escucharíais ya hace unas semanas, posiblemente, quizás, si este programa lo estáis escuchando semanas, meses o años más tarde, pues bueno, igual lo escuchasteis hace un rato. Así que nada, bienvenidos a esta segunda parte de especial cómics y metal, programa que conducirán Osvaldo Martín junto a Johnny B. Priest y el señor Andrés Rockbeer Mandrill, que en este programa, de la misma manera que en la primera parte apareció el señor Alberto Monreal, aquí en esta segunda parte se acercará el señor Jaime García, cantante de Predicador. Ya lo conocéis, al Preacher, así que lo tendremos aquí de invitado. Esta segunda parte la empiezo a presentar yo para, de la misma manera que acabé la primera parte, para que no terminara en seco, para esta segunda parte, que empezase pues con una especie de presentación, pues aparezco aquí un poco de sorpresa. Y lo hago con otro clásico, de la misma forma que en el programa anterior, en esa primera parte, aparecieron para abrir Santa con su Héroes de Papel y finalizamos con Zarpa y su Llega el Castigador, pues habéis podido escuchar Capitán Trueno de los míticos Asfalto, tema que aparece en el debut de esta bandaza nacional comandada por el señor Julio Castejón. Recordemos que este trabajo ve la luz en el año 78. Es uno de esos primeros trabajos, creo que es el primer trabajo editado por Chapa. Un trabajo que se tuvo que grabar con prisas, apenas 50 horas tuvieron por delante para hacer esta producción, ya que Zafiro pues fue una especie de sujétame el cubata de Mariscal Romero creando Chapa. Y la primera banda que tenía ahí para hacer esta grabación pues fueron los Asfalto. Así que así surgió este disco de esta banda que empezaría su mítica andadura en este año 78. Una formación que, recordemos, contaba en esa época también con José Luis Jiménez como uno de los miembros importantes y que años antes había pasado por ahí un tal Armando de Castro, que luego estuvo en Coz y, como no, Barón Rojo. Bueno, y también a Armando Rock. No quitemos importancia a todos los proyectos que ha tenido el señor Armando, uno de los mejores compositores y guitarristas de nuestra escena. Basándonos ya en los motivos por los cuales va a existir este programa, este especial cómic y metal, segunda parte, pues vamos con ese Capitán Trueno. Capitán Trueno, ya sabéis que está basado en ese mítico cómic que vio la luz en el año 56 gracias al guionista Víctor Mora y al dibujante Ambrós. Increíble que este cómic hubiese momentos que vendiese 350.000 cómics semanales. ¡Puah! Una auténtica Salvajada. Y bueno, este disco debut de los Asfalto también se convertiría en un pequeño mito, porque también fue un superventas gracias a temas como este Capitán Trueno, o quizás Días de Escuela, Ser Urbano o Rocinante. Así que imaginaros qué combinación, ¿no? Un mítico del cómic nacional y un mítico del rock y metal nacional. Así que creo que es una buena manera de empezar esta segunda parte de especial cómics y metal. Y os dejamos con uno de los grandes del metal internacional, que aunque se han convertido un poco en chiste, continúa teniendo una auténtica fanatizada detrás, unos auténticos luchadores por su banda. Así que os dejamos con Manowar y Kings of Metal, del cual el señor Osvaldo, junto a Johnny B. Priest y el señor Andrés Rockbeer Mandrill, ya os contarán pues todo lo que tiene que ver con ellos. Yeah. Aquí estamos de nuevo, esto es Rock entre Amigos, estamos en lo que inevitablemente es la segunda parte de este monográfico sobre cómic y metal. Lo que acabas de escuchar, pues debería ser reconocible por todo el mundo y el 100% de los Metal Pacos of the World. Hemos escuchado Manowar del el álbum Kings of Metal, que es representativo este álbum por la portada. Luego hablaremos detenidamente del papel de los portadistas, sobre todo en los discos de vinilo del heavy metal clásico en los años 80. Y esto era una elección de uno de los compañeros que hoy está otra vez conmigo, Andrés. Buenos días, Andrés, para ti. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, aquí hemos estado sufriendo lo indecible, Andrés, para poder volver a quedar. Te agradezco especialmente la paciencia, también que hayas hecho un hueco en tu vida en algún momento, igual que la de Johnny B. Priest, que también está con nosotros hoy. Hola, Johnny. Buenos días, saludos cordiales. Saludos cordiales. Sorpresa en la condomina, eso me suena, ¿no? Eso es el aviso, es del fútbol, ¿no? Esto. Sí, para los que tenemos ya una edad, sí, eso es de... Sí, bueno, la gente que compró el vinilo de Manowar seguramente sabe conoce la referencia a esta, ¿no? Bueno, yo estoy muy agradecido a los dos compañeros, ya te imaginarás que soy yo, Pablo Martín, porque realmente algún día tendremos que hacer, no sé, una serie de Netflix o algo de la intrahistoria de la grabación de los podcasts en Rock entre Amigos, porque... Entre la primera parte que grabamos y esta, literalmente ha habido cambios de gobierno en algunas comunidades autónomas. Ha habido dos o tres conflictos bélicos más en el mundo, lamentablemente. Tenemos ahí un asesino que le está dando por invadir todos los países cercanos y bombardearlo. Yo creo que ha habido incluso un cambio de estación, ¿vale? Grabamos la primera parte en verano y estamos en otoño ya. Y a algunos de nosotros, igual a ustedes, les ha pasado algún cambio en su vida. Bueno, yo he tenido que resolver mil cosas, he viajado en este tiempo. Yo les agradezco mucho la paciencia y la disponibilidad, porque nos ha costado bastante esta vez poder coincidir de nuevo. Así que, compañeros, muchas gracias. El mayor cambio que ha tenido mi vida en estos meses es que ha pasado, que ya hemos pasado el calor brutal que hace todos los veranos en Extremadura y empieza a ser otoño. Ya está. Por lo demás, yo llevo un veranito muy tranquilo. Ahora volveré otra vez a retomar pues muchas de las cosas que tenía en otoño y tal. Ok, vale. Y Johnny, tú, por lo que hemos estado hablando estos días, que bueno, ya hiciste la comida, ¿no? Un cambio vital para ti en esta transición. Totalmente, totalmente. Ya lo ha dejado, lo que dices tú de la intrahistoria, justo pues, sí. Minutos antes de empezar a grabar, estaba corriendo, yendo a por el pan, metiendo la comida en el horno. Bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Vale, yo le voy a pedir permiso aquí en directo, que luego será grabado. La última conversación que hemos tenido hoy por Messenger, antes de grabar, que estábamos los tres hablando de las tareas domésticas antes de poder reunirnos, eso, ¿ustedes me dejan que yo lo difunda? Esa parte de la conversación, para que se den cuenta cómo son de salvajes las vidas de los heavy. Por mí puede difundir lo que quiera. Sí. No, yo no me voy a sorprender ya de nada. Pero vale, sí. por aquello de que la gente que no conoce muy bien a cómo es nuestra vida, piensa que eso, que no nos levantamos a las 5 de la tarde y que empezamos a beber alcohol. ¿Vale? Así como los músicos de los 80, ¿no? Como tipo los Rolling Stones, Guns N' Roses, alimentándose de galletas y de Johnny Walker durante todas las grabaciones de los discos, ¿no? Pero no. O sea, nosotros ponemos lavadoras en medio del programa, mi hija está por ahí, cuando se le acabe la película igual viene. Es de lo que hemos estado hablando estos días, de, oye, ¿vas a estar libre? No. Bueno, esa gente que tú hablas de las bandas, seguramente que, como se suele decir, no sabe hacerse ni un huevo frito. No, por supuesto. O sea que... Hay que darlo por hecho. Vale, bueno, aparte de eso... Beber bourbon, quitar los sujetadores de encima del sofá, que ya se han quedado de la noche anterior. Sí. O los calzoncillos, según. Sí. Estás narrando lo que yo hice antes de poderme grabar, sin ninguna duda. A ver, que yo quiero hacer también un disclaimer que le llaman ahora a la generación millennial. Quiero hacer también un aviso, y es que nosotros tres tenemos varias cosas en común. Nos apasiona el cómic y nos apasiona la música. Entonces, a pesar de haber tenido un mogollón de conversaciones para estructurar los contenidos de lo que queríamos hablar en estos programas, nos ha costado un montón darle una forma definitiva. Y luego que tampoco somos profesionales de la radio. Entonces vamos a pedir disculpas si en algún momento mezclamos cosas, damos algún salto que desconcierta un poco a la gente o haya algún dato que repetimos, que la intención es que queremos dar mucha información y a veces pues que se nos forma el cuello de botella en nuestra cabeza a la hora de explicarlo, ¿no? Y hemos tenido intentado darle forma, hemos usado incluso textos de referencia. Pero al final, lo que nos decía antes Andrés, mira, tú pon a grabar y nos ponemos aquí a charlar y lo vamos contando todo y ya está, ¿vale? Esa es la intención. Decir también que en la primera parte contamos con la aportación de otro amigo y compañero, que es Alberto Monreal, con su crónica de la visita a la Casa Museo de Giger. Y en este programa vamos a contar con el amigo Jaime García, el cantante y fundador de Predicador. El Preacher nos ha hecho una grabación especial con su voz cavernosa, que es perfecta para un texto de Lovecraft. Luego lo presentaremos de forma adecuada. Bueno, compañeros, ¿les parece si avanzamos en contenidos que queríamos comentar? Perfecto, por mi parte, perfecto. Bien. Andrés, el micro para ti, porque tienes unas historias apasionantes que tienen que ver con el conflicto de Yugoslavia, con Bruce Dickinson, con un artista que se llama Joe Sacco. Estoy ansioso de escuchar todo eso. Vale, mira, yo quería hablar no solamente de cómics que están basados en biografías de bandas o de solistas, o como decir, en portadas, como tú has referido antes y tal. Hay una serie de autores y autoras que, pues nada, que también en sus viñetas pues reflejan su relación con el cómic. Tengo aquí cuatro ejemplos, ya iré hablando poco a poco de ellos, y el primero es este que tú has hecho referencia, que es Joe Sacco, que es un autor conocido porque en sus cómics ha denunciado pues todo lo acontecido en la guerra de los Balcanes, la situación de Palestina o la de los nativos canadienses en una de sus últimas obras, ¿no? Bien, él también es un rockero, o siempre ha estado muy cercano al rock, y de hecho tiene un cómic que se llama El Rock y Yo. Y en ese cómic, por ejemplo, él hace de periodista y biógrafo y fotógrafo también, pues como de la típica banda que hace su primera gira por Europa Central. Es una banda de Países Bajos y le sale una gira por Europa Central, y él va como, bueno, pues para reflejar todo lo que ocurre, lo típico, habitaciones destrozadas, la mala relación entre los miembros, con la discográfica, los promotores, todo, bueno, pues ir todos apiñados en la furgoneta, los rollos sexuales, las traiciones amorosas, todo lo que hay. Entonces, pues eso es lo que quería decir, o sea, cómo los autores o autoras han tenido... han reflejado su relación con el rock en ciertos cómics, ¿no? También a lo que tú te referías es que hay una parte cuando él denuncia refleja todo lo que fue la situación del conflicto en la Yugoslavia, pues suele meter pinceladas de cómo el rock fue como una vía de escape a la juventud que estaba sufriendo ese conflicto, cómo se reunían pues en búnkeres, en sitios cerrados, donde nadie podía acceder o tenías que acceder con una serie de códigos y tal, y allí pues cosas como escuchar música era lo que más a ellos les llenaba o que más les evadía de lo que estaban sufriendo, ¿no? Y sí, bueno, hay dos casos que bueno, muchos y muchas conocemos, que es la visita de Bruce Dickinson a Yugoslavia, cuando que dio allí una serie de conciertos, y después también pues los conciertos en diferido que hizo U2 para la población de esta zona de Europa. Después también hay otro autor que es un autor estatal, bueno, son varios, tiene el cómic se llama Santo Cristo, de Tito Alba, de Mario Torrecillas y de Pablo Paquito. A ver, Tito Alba es un autor que está teniendo cierto renombre, para quien los conozca, dentro del cómic estatal. A mí me gusta mucho el cómic que hizo de Walt Whitman, por ejemplo, o sea, que no solamente se dedica a esto. Pero bueno, aquí él, en esta historia, pues igual. Él relata lo que fue su infancia y su adolescencia en la Cataluña posfranquista, en un barrio obrero, en un colegio de curas, con todo lleno de con un sustrato de angustia, alegría, desolación, y el miedo de lo que va descubriendo día a día, y cómo el rock de pronto se mete en medio, porque el rock en esa época, pues como todos hemos vivido, los que ya tenemos cierta edad, pues inunda las calles, da igual el tipo de rock que te gusta o que te gustara, o los barrios que te gustara, y eso también se refleja ahí, o sea, es otro tipo de, digamos, de cómo, en este caso, los autores pues van desarrollándose como personas y cómo ese también esta música les ayuda a ser una especie de vía de escape, como hablábamos antes en la Yugoslavia, de todos los problemas que tienen tanto dentro como fuera de casa o en las calles. Repito, se llama el cómic se llama Santo Cristo, y bueno, yo, vamos, está bien para que lo leáis y tal, porque seguramente que mucha gente se va a reconocer en él. Y después hay otro tipo de cómics que digamos que son de realmente cómo el autor crece, y cuando digo crece, pues descubre un grupo y se apega a esa banda, y toda su vida en adelante va a ir pegado a esa banda. Aquí tenemos, pues por ejemplo, yo voy a poner dos ejemplos, uno de un autor británico que al final acaba viviendo en Canadá, que es Mike Dawson. El cómic se llama Freddy y yo. Y entonces, pues ahí él te habla de todo, de cómo descubrió a Queen, de toda la de su defensa a ultraza de la banda, tanto con sus compañeros de clase como con sus compañeros de barrio, todo lo que sea, incluso con su hermana, que tiene otros gustos, que le gustan más el pop y tal. Y todo eso lo va relacionando cronológicamente con lo que va sucediendo en su familia, esos cambios que tienen en su vida, esos cambios a la hora de bueno, pues de una sociedad que, aunque nos parezcan que pueden ser similares, pues debe ser como todo, es como si te vas a vivir a otro país, incluso aunque hablen el mismo idioma, pues son otras costumbres o lo que sea. Me parece muy interesante el cómic este, porque no solamente reflexiona sobre él mismo, sino sobre todo esos cambios históricos y que van sucediendo a lo largo de su vida, ¿no? Y cómo él pues vive todo eso siendo un gran fan de Queen y sobre todo de Freddie Mercury. Y otro caso parecido es el de Aitor Saraiva, que es un compañero que yo lo conocí en las fiestas que hacíamos en de Rock Bear, y era una cosa parecida pero con Metallica. De cómo él, el cómic se llama Nada Más Importa, o sea, una traducción de Nothing Else Matters, uh-huh. Y cómo él pues descubre a Metallica a raíz de sus tíos, siendo un joven, siendo un crío, porque sus tíos asisten al famoso Monster of Rock del 88 en la Casa de Campo de Madrid, donde tocó Metallica por segunda vez en el estado en España, vamos. Y entonces, cómo él va desarrollando toda su vida a raíz de todo eso y los conciertos a los que asiste, que a los que no puede asistir, y lo mezcla con sus experiencias vitales. Y sobre todo ahí destacaría también una referencia que él hace dentro del cómic, y ese batiburrillo que muchos y muchas hemos tenido en nuestra cabeza, y que bueno, algunos pues lo dejamos atrás y otros pues estarán en el proceso, que es pues ese contraste que nos han metido siempre de el rock y la homosexualidad, ¿no? O sea, de como esa imagen de que ha dado a lo largo de muchos años el rock de machotes, de gente que heterosexual a más no poder, pues eso también aquí se refleja bastante en lo que es, sumado a que él es de un pueblo, de una población medianamente grande, como esta, la Vera de la Reina, y los que vivimos o hemos vivido en pueblos o en ciudades, digamos, que no son excesivamente grandes, pues como Talavera Yo puedo hablar de Don Benito o Villanueva de la Serena, ¿no? De cómo esa, ese choque de que tú sabes que eres gay, pero claro, la música que más te mola, que en este caso era el heavy metal o el rock, como lo quieras decir, pues no vende mucho en muchas ocasiones el respeto hacia la homosexualidad o incluso la ridiculiza o se burla de ella, ¿no? Entonces, este cómic quizá también sea un poquito más cercano para todo este público LGTBIQ+, que se verá bastante reflejado. Ya digo, se llama Nada Más Importa y el autor es Aitor Saraiva. Y bueno, hay muchos más, pero yo solamente quería centrarme en estos cuatro y nada, por darle también una pincelada a esta parte del programa. Ok. Andrés, mucho que contar. Si te das cuenta de cada uno de los datos que has dado, daría para un debate en sí mismo, ¿vale? Porque has abierto no sé cuántos melones. Yo antes de pasarle el testigo a Johnny, que le voy a preguntar por algo parecido, pero decir por un lado, gracias por toda la labor de documentación, ¿vale? Antes fuera de micro mencionábamos que a veces en los podcasts nos damos cuenta cuando la gente está leyendo directamente de la Wikipedia y queda claro que en Rock Entre Amigos no leemos de la Wikipedia, sino que preferimos hacer esto, ¿no? Currarnos un poco y buscar información. Aparte de eso, de todos estos melones que has abierto, creo que hay uno que nos toca muy, mucho, mucho la fibra, y es que cuando llegamos a cierta edad nos damos cuenta de el papel tan importante que ha tenido esta música en nuestra vida, pero que no suele pasar con otros estilos musicales. Es decir, yo no oigo a la gente decir, no, porque tal disco de Madonna me cambió la vida, ¿sabes? O cuando escuché Las Cuatro Estaciones de Vivaldi me voló la cabeza y vi que era mi salvación. Pero continuamente hablamos con gente, leemos declaraciones de gente que te dice, cuando yo tenía 20 años la música de tal banda me salvó la vida. Yo quiero hacer un programa sobre heavy metal y salud mental, ¿vale? Llevo años dándole vueltas a esto y uno de los factores súper importantes es el poder sanador de la música, o que se convierte como un anclaje vital, que cuando la gente está sufriendo, la música te puede rescatar de ese sufrimiento, te puede ayudar a sobrellevarlo y de una manera sana, sin dejarte efectos secundarios, ¿no? Porque hay gente que ha hecho esto con las drogas, por ejemplo, pero luego pasa lo que pasa. No sé, Johnny, si esto te pilla de cerca también. Yo sé que estamos más o menos en la misma franja de edad. Tú eres de Madrid, en los 80. Para mucha gente hay un montón de literatura sobre esto y un montón de historias que para los jóvenes madrileños de los 80, el tener la movida o tener el rock, los discos de Obús y de Leño eran como una salvación de alguna manera. ¿Esto lo viviste tú así? Hombre, por franja de edad yo lo viví más tarde, claro. Yo, pues no sé, la época de la movida, de la explosión de Barón, de Obús, de Leño, pues hombre, yo tenía pues 6-7 años y lo comentaba yo ya con Jorge Luarte, no sé si lo conocéis. Sí, sí, claro. Sí. Que no hay el sentimiento de hacia la música ahora mismo como el que se tenía antes. Sí, la música era algo más, la música significaba mucho más en tu vida. Y ya os digo, sobre esa época, pues yo mi máximo logro era ver Barrio Sésamo y limpiarme el trasero yo solo. Pero sí, una vez que ya empiezas a explorar, a descubrir la radio, yo recuerdo el Tocata puesto en la tele, recuerdo el A Tope, luego ya más mayor ya veía yo el Rocopop, esperando que ya cayeran, pues yo qué sé, unos del Lepar o alguna cosa. Sí, pues sí, es lo que dices tú. Te agarras a ello, ves que formas parte de ello, y dices, eso que estás diciendo me llega, me toca, me... Sí, es que no sé cómo definirlo también. Sí. Es que yo he dormido poco esta noche, ¿eh? He llegado de trabajar a las 3 y es lo que decíamos antes, volviéndolo de antes, por el segundo café. Sí. Tendrías que haber venido de algún garito, ¿no? Del Excalibur o algo de ahí de Madrid, pero no, tú venías de currar. Pues el Excalibur ya. Ya feneció, ya, sí, lo sabemos, sí. Bueno, vale otra onda. Ya, ok. De esto no nos vamos a poner aquí nostálgico, porque esto va a parecer Cuéntame versión Rock Entre Amigos. Otro de los temas que queremos hablar en algún momento es que nos hemos ido dando cuenta de que hay mogollón de canciones que hablan de superhéroes, por ejemplo, sobre todo de Marvel. Hay menos sobre DC Comics, o hay menos también sobre otros personajes de otras editoriales independientes, pero a verlos hay los. Y Johnny, tú has hecho un descubrimiento con la banda Frenzy, ¿verdad? Que es como una banda adscrita a esto. O sea, ellos prácticamente, o ellas, porque es una banda de mujeres. No, son todos chicos. Vale, ok. Chicos, sí. Entonces me estoy confundiendo con otra banda extranjera, perdón. ¿Qué tienes que contarnos sobre Frenzy y su relación con el cómic, Johnny? Bueno, voy a intentar ser lo más objetivo posible, porque para mí este grupo, o sea, que mezcle heavy metal y superhéroes, ya para mí son la segunda venida de nuestro señor. Entonces, voy a intentar ser objetivo. Venga. Pues eso, Frenzy es un grupo que viene de las cenizas de una banda mítica madrileña, de los Steel Horse. Y es un grupo que sus letras están basadas todas en cómics. Por ejemplo, su primer EP, que claro, es que esto tendríamos que hacer un video podcast o algo para poder ver la portada. Sí. La portada del primer disco de Lethal Protector sale un la instantánea así de alguien quitándose así la camisa como hace Superman, y en vez de estar la S de Superman está el logo del grupo. Okay. Tenemos canciones dedicadas a Venom, el enemigo de Spider-Man, dedicadas al motorista fantasma, dedicadas a Sin City, el cómic de Sin City, que no es de superhéroes, pero es un cómic buenísimo, de Frank Miller, que os recomiendo si no lo habéis leído. Uh-huh. Sí, luego. aparte de las canciones y las letras, pues lo que es el encarte está ilustrado maravillosamente, como no podía ser de otra manera. Es una banda muy, muy visual. Y en este EP en particular han cogido viñetas de los cómics de los personajes que están hablando, y los bocadillos han insertado las letras de las canciones. El resultado es, vamos, maravilloso a la vista. Okay. Luego los discos también ahondan en más superhéroes. Luego tiene un tercer disco que es ya conceptual, dedicado a la novela gráfica de Watchmen. No sé si intenta ser objetivo, pero es una maravilla. La música además es speed metal, heavy speed metal americano, en la onda Razerhead, en la onda Impeliteri, que a mí es mi música favorita, con lo cual no me voy a callar, porque vamos, ya no puedo ensalzarlos más. No, vamos, no, nos has convencido. Yo voy a comprar. De hecho, voy a darle paso ahora a Andrés, y tú, si quieres, vete pensando un tema de Frenzy que vamos a pinchar para ilustrarlo esto, ¿no? Decir que antes, mientras Johnny estaba explicando la relación entre Frenzy con el cómic de superhéroes, que estaba mostrando un disco de vinilo, ¿ok? Que eso, no podemos tener todavía radio visual, pero casi lo lograríamos, ¿no? Andrés, tú me pasaste desde el principio una larga lista de canciones en el mundo del rock y el heavy metal que eran relacionadas con personajes. Aparte de esa lista, así algo más recientemente que estés recordando, ¿o quieres que repasemos la lista directamente? Bueno, yo aquí como añadiría que el cómic y, digamos, la música, o como lo quieras decir, o el mundo fonográfico, pues van de la mano desde hace mucho tiempo. O sea, desde cuando hacían discos y cintas, pues con las aventuras de eso, desde Asterix o Popeye o Tintín, y después también pues grandes bandas, pues vuelvo a retomar a lo mejor a Queen, cuando sacó la famosa canción de Flash Gordon, o gente que ha hecho otros temas pues dedicados a otros grandes del cómic, ¿no? O sea, pero bien, ¿sabes? Y bueno, yo más bien elegí esas canciones no porque tuviesen, bueno, excepto la de Santa, que tiene mucho que ver con el asunto del cómic, sino más porque pertenecían a discos o trabajos donde las portadas eran de grandes autores de cómics, ¿no? Pero sí, hay una mezcla ahí, o sea, no sé, que el cómic y la música, o vuelvo a decir, o la industria fonográfica o discográfica, como lo querés decir, lleva de la mano desde hace muchísimo tiempo. O sea, hay mil ejemplos. de ellos. Vale. Sí, decir del disco de Ozzy Osbourne, de Ultimate Sin, que luego nombraremos el autor de la portada. Una banda que a mí no me gusta especialmente porque el rock sureño no es lo mío, como Molly Hatchet. También tienen canciones. Tú me hablaste de Yankin City, de un disco que se llama Flirting with Disaster, que la portada es de Frank Frazetta, por cierto. Sí. Antes pinchamos Manowar, con portada del disco de Ken W. Kelly. Extremoduro, que esto me sorprendió un montón. Sí, que son de tu tierra. ¿No, una de sus discos, sí. Pues la portada es de Azagra, del autor estatal, ¿no? Que le conoceréis mucho por Pedro Pico y Pico Vena, de las aventuras del jueves, ¿no? Sí. Y bueno, pues no sé, por darle también un toque de que había autores conocidos y muy conocidos, pues por ejemplo, la portada de la que hablo es del disco del Toya. Y después hay otros que son bastante reconocidos a nivel internacional, como por ejemplo el Luis Royo, y yo te hablé también del disco de Avalanche, El Ángel Caído, sí. Y que el portadista es él, ¿no? O sea, pues eso, o sea, que no solamente hay colaboraciones de bandas internacionales con autores internacionales, sino que también hay bandas estatales que colaboran en sus portadas con autores también de aquí, ¿no? Sí, por, sí, por, ok. Por eso. Sí, entonces voy a comentar algunos datos más relacionados de canciones de rock y metal con personajes y conexiones con el cómic, y después daré paso a Johnny para que elija qué tema de Frenzy vamos a escuchar ahora. Decirles que hemos encontrado un medio de comunicación, una web que se llama HellPress, hellpress.com, donde, por cierto, escribe, si no me equivoco, Jorge Osoro, del Metal Legacy Alcorcón, que se pasó por un rock entre amigos, hablando de la actividad de su club. Johnny, no sé si lo conoces a Jorge. Es un habitual del sótano del Ponding también. Sí, no le conozco en persona, pero sí conozco su labor. Vale. Bueno, pues eso, en la web hellpress.com hay una lista larguísima de canciones de rock y metal que tienen con a los superhéroes, especialmente de Marvel, como protagonistas. Sabemos también, por ejemplo, que detrás de la canción famosa de Anthrax sobre el juez Dredd, que se llama I Am The Law, ¿okay? Una conexión muy evidente es que Scott Ian es un fanático de los cómics, es un gran lector de cómics, incluso ha coqueteado con guiones. Y el Scott, en una visita a Londres, estuvo en una librería de cómics que se llama Forbidden Planet, que en realidad es una franquicia porque yo visité la de Nueva York. Pues él, bastante joven, entró allí y se encontró un cómic del juez Dredd, se quedó impactadísimo, y a partir de esta anécdota, él decidió componer la canción que se llamó I Am The Law. Por otra parte, acabó luego escribiendo guiones, porque hay un personaje de Marvel que se llama Lobo, que ha tenido una miniserie. Sí, Johnny, sí, dime. Perdona que te corrija, Lobo es de DC. Perdona, no te he escuchado. Perdona que te corrija, Osvaldo, que Lobo es de DC, no es de Marvel. Ah, sí, de DC, cierto, sí, perdón. No, está bien que me lo digas. Este personaje de DC, como bien me corrige Johnny, que tuvo una miniserie de 4 episodios, 4 números, 4 grapas, guionizadas por Scott Ian. Otra cosa también que hemos sabido es que tenemos mogollón de bandas que hablan de personajes de cómic en sus canciones, pero que no lo especifican de una forma clara. No sé si por evitar el tema de los derechos o escapar de alguna posible demanda o lo que sea, pero lo que hacen a veces es como insinuar que están hablando de un personaje o describirlo sin mencionar el nombre directamente, ¿no? Y bueno, así sobre canciones, aparte de lo que la gente puede encontrar en HellPress y todo lo que hemos nombrado, como vamos a seguir poniendo música, nombraremos algunos casos más, pero doy paso a Johnny. Johnny, ¿qué quieres que escuchemos de Frenzy? Pues yo recomendaría el tema que se llama Blind Justice, Justicia Ciega, que está dedicado a Daredevil. A lo mejor ahí, por lo que dices tú, no nombran específicamente el nombre de Daredevil y lo titulan de esa manera, pero es un tema que yo creo que está muy bien. Como he dicho antes, speed metal, US metal y que entra muy bien por la oreja. Vale, perfecto. Pues te dejamos con este Blind Justice basado en seguramente en Daredevil, que en España le llamaban Dan Defensor, ¿se acuerdan? Dan Defensor, por las dos Ds. Sí, las dos Ds y la gente que trabajaba en las editoriales españolas, que siempre pensaban que en España nunca aprenderíamos inglés y que nos podían seguir engañando toda la vida, ¿sí? Pero, sin embargo, es Daredevil en inglés, ¿no? Así que te dejamos con Frenzy y ahora volvemos. Confusion, delusion, where I have gone wrong. All that I've worked for was going away. I never imagined it would be so long. Had I simply gone astray? Criminal arrow gets broken. Bueno, estamos de vuelta, hemos escuchado Frenzy, esta banda que ha defendido Johnny, que casi toda su temática está centrada en superhéroes. Y hablando de esto, otra ramificación de estas conexiones entre el heavy metal, el rock y los cómics es que históricamente ha habido muchísimas bandas que han querido ver plasmada también su vida o su recorrido en viñetas. Y bueno, sabemos que, perdón, que los iniciadores de esto, por motivos puramente monetarios, por supuesto, fueron Kiss. ¿Quién no? Sí, Johnny, te voy a contar una cosa, Johnny. A los de Kiss le gusta más el dinero, ¿vale? Le gusta más el dinero, ¿sabes? Que a ciertos políticos un sobre por debajo de la mesa. No sé si lo sabías esto. Te dejas de piedra, Osvaldo. Kiss, dinero. Sí. No, esa asociación nunca la... Vamos, no. No lo podíamos ni imaginar, vamos. Claro, pero para eso... De primicia nos acabas de dar. Sí, totalmente. Sí, para eso estoy yo aquí, ¿vale? Bueno, hay otras cosas que quiero comentar de Kiss. Darle algún palito a Paul Stanley también. Pero bueno, Andrés, ¿tú qué controlas de esto? ¿Tú qué referencias conoces de bandas que hayan aparecido en cómics? Bueno, a ver, pues eso, igual que hay bandas, perdón, que dedican canciones a cómics, también pues hay libros y de biografías, tanto de bandas como de solistas, y el cómic también lo ha hecho eso, lo sigue haciendo en muchas ocasiones. Bueno, yo aquí tengo algunas que de las que puedo hablar, pues una de las que así que últimas que he leído ha sido la de Fito, el que fue cantante y guitarra de Platero y Tú, y ahora está en solitario, se llama Fito y por supuesto La Luna, de Dije Quique Babas y Quique Turrón. Después tenemos aquí, en las dos que voy a nombrar después, estas dos que voy a nombrar ahora, quiero hacer un inciso, como decir, vale, aquí ocurre a veces que cuando lees, tanto ya digo libros como cómics acerca de la biografía o de lo que ha sido la historia de una banda, pues bueno, para gente que ya a lo mejor conocemos a esa banda, pues nos suelen quedar un poco cojas. Pero yo insisto en que para gente que las desconozca es una buena manera de iniciarse en quiénes son esas bandas. Hay dos que súper conocidas, en este caso son Motorhead y Metallica. Un cómic que a mí me encantó, que fue Motorhead, la banda más ruidosa del mundo, que es de Mark Ewing y David Calcano. A mí este cómic, las viñetas, el dibujo, la encuadernación, todo me voló la cabeza. Otra cosa es el guión, pero porque, pues no sé, los que somos amantes del trío por excelencia, aunque fueron una época que fueron cuatro, pues conocemos miles de anécdotas de Lemmy y todo lo demás, pero quizá aquí, pues bueno, se queda un poco corto con eso. Pero vamos, sigo diciendo lo mismo, que es un cómic impactante, o sea, los dibujos son y las páginas son brutales. Y bueno, pues como para, si no lo conoce, que a estas alturas, si hay alguien que todavía no conozca Motorhead, pues ahí está. Y lo mismo ocurre con otro que se llama Metallica, Nothing Else Matters, de Jim McCarthy y Brian Wilson, que igual, o sea, como, no sé, porque este no es el único cómic, estas bandas, quizás a lo mejor Motorhead sea un poquito más de ese término que yo me hierve las entrañas cuando se dice de culto, porque bueno, no sé, que eso de culto, ¿qué significa? Pero bueno, de Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Kiss, y como tú has dicho antes, pues hay miles de libros, miles de cómics. Y este, pues bueno, yo lo cogí porque ya conocía a los autores, sobre todo a Jim McCarthy. Y bueno, pues lo mismo. O sea, que para alguien que no conozca mucho la historia de Metallica, bien. Pues como iniciático, bien. Para otros como que llevamos escuchándolo desde pues de Kill 'Em All, pues quizás le quedan muchas cosas en el camino. Después hay otros que a mí me parecen, digamos, especiales, o por decirlo de alguna manera, porque tocan el tema en este caso, de la banda o del solista, pues de una manera bastante más seria, por decirlo así, ¿no? Tenemos, por ejemplo, uno de Barney Lex, Jim McCarthy y Flame Boy. Flame Boy es un personaje que se llama así, pero que nunca sabemos quién es, porque nunca tenemos biografía de él, ni sabemos nada. Él dice que, bueno, que ha venido de, ¿cómo se llama? Flame Boy, que ha venido del infierno para hacer este tipo de labor, que es sacar a relucir pues biografías o historias de bandas, en este caso de Kurt Cobain, el ángel errático. Y bueno, está muy bien este cómic porque habla de pues de todas las sensaciones, los demonios que este hombre tenía en su cabeza. Y bueno, a mí sí es me gusta, no solamente habla de la historia de Nirvana, sino de la historia de él en sí, como persona, ¿sabes? Otro parecido sería el de... Se llama Voodoo Child, la leyenda de Jimi Hendrix, de Martin Green y Bill... Bueno, esto no sé cómo se pronuncia, ¿eh? Porque esto es Sienkiewicz, bueno, no sé ni siquiera si lo he pronunciado bien, porque es supongo que será un apellido centroeuropeo, como mínimo, ¿sabes? O balcánico. Entonces, pues bueno, pues igual es muy parecido al que hablamos antes de Kurt Cobain, pero en este caso de Jimi Hendrix. Pues esto le tienes que sumar además pues toda su historia de que, pues bueno, todo el mundo dice que era zambo, o sea, perdón, que era negro, pero Jimi Hendrix era zambo. Zambo es una mezcla entre nativo norteamericano, en este caso, y negro. ¿Vale? Y todo lo que pues, surgió, de hecho, toda esa, digamos, psicodelia y todo eso que se le aplica, es porque él se crió de manos de su abuela, que era una india, o sea, era una nativa norteamericana, ¿sabes? Y bueno, pues también muy interesante de cómo pasó, de lo que le pasó y tal. Y como otros que hemos dicho antes, que bueno, pues que tienen miles de libros, esto sí, los otros tienen miles, estos tienen que tener cientos de miles de libros y de cómics, que son los Beatles, ¿no? Sí. En este caso yo voy a hablar de un cómic que se llama The Beatles, su historia, que el guionista es Gaetz, pero lo curioso de este cómic es que habla de su historia y en cada capítulo son distintos autores y autoras. Entonces te vas viendo cómo ellos van aplicando pues, sus dibujos, sus viñetas, cómo... A mí esto es una cosa que siempre me ha atraído a la hora de la gente pues, que hacemos de... Escribimos, o por decirlo de alguna manera. O sea, de que no tiene que ser tan crítico ni tan cerrado. O sea, se pueden hacer cosas con mucha gente sobre un mismo tema. Escribir o hacer un cómic. Y yo en este caso, que estamos hablando de música, pues pondría este, de Beatles y su historia. O sea, que son... Cada capítulo de la historia de los Beatles está hecho por un autor, una autora. Vale que el guión está supervisado por Gaetz, pero que como algo especial o algo, digamos, fuera que sale fuera de lo común, que no es guionista, dibujante o guionistas y dibujantes o guionistas y dibujantes, aquí es eso, que son muchos dibujantes y tal. Y poco más, o sea, podríamos poner mil ejemplos, pero yo me quedo con estos 4 o 5 que he dicho. Vale, perfecto. Johnny, ¿qué tienes tú controlado de esto? Y aunque creo que yo sospecho, Johnny, que vas a dejar pasar algo bastante reciente, pero yo te lo voy a recordar. Pero bueno, ¿tú qué tienes controlado tú de algunos de estos cómics que están plasmando la vida de las bandas o historias de las bandas? Bueno, pues puedo hablar de King Diamond. No sé si os he dicho que es mi artista favorito. La picado de camiseta de King Diamond en este momento, que en realidad no son cómics basados en la banda, de la historia, ni la del personaje, sino en historias suyas conceptuales. Tiene una novela gráfica del disco Abigail, otro de esos discos que a mí me salvaron la vida, como comentábamos antes. Ese sin duda lo pondré en el top 3. Y está muy bien ambientado, muy, muy victoriano todo, el dibujo muy, muy gótico, muy oscuro, y está muy bien. Y luego, no es un cómic propiamente dicho, pero ahí sí que es el protagonista, cuando hicieron reediciones de su disco Conspiracy, a final de los 90, a principios de los 2000, venía una especie de cómic de 4 páginas en blanco y negro, también contando la historia de ese disco, pero con la particularidad de que él es el protagonista. Y entonces ahí en el cementerio con todas las pinturas de repuestas, hablando con los espíritus de la casa. No sé si conocéis la historia de Conspiracy, pero bueno, sí. Hablando de rasgos, es la historia de Conspiracy. Y esta es un cómic en blanco y negro, la onda de que iba a ser la primera idea de la portada de ese disco. No sé si la recordáis, que es una especie de marco así con la cara de King Diamond ahí en primer plano, pero en primer lugar iba a ser un dibujo, en vez de su cara iba a ser un dibujo en blanco y negro del cementerio. Entonces es en esa onda, en blanco y negro y muy gótico también todo. Ok, decir que las novelas gráficas, los cómics de King Diamond se pueden encontrar en su página web oficial, ¿vale? En la tienda, pero cuidadito con pedir. Yo, experiencia propia de una sudadera que en 3 meses no me la entregaron, ¿ok? Y al final me devolvieron el dinero, pero que funciona de pena, del servicio de venta online, del Tito King. Seguramente de las cosas que le ha hecho es lo único que le va mal, que es el funcionamiento de la web. Está muy ocupado sacando esos discos de hace que tenían que haber salido, pues no sé. Más o menos como desde la última vez que empezamos, que grabamos nosotros el podcast. ¿Sabes qué diría Nacho de la Forja? Está muy ocupado inventándose mentiras, porque Nacho me ha dicho que le parece que es el mayor mentiroso de la historia del rock y el metal, el Skin Bendix. Sí, Johnny, aprovecho para decirte que cuando participaste en el monográfico sobre King Diamond, ¿vale? Que hicimos con... hicimos con varios compañeros, había un audio de Jorge Loarte. Sí, ¿perdona? Sí, no, te estaba escuchando, perdóname. Sí, bueno, pues que tú hiciste una aportación de un audio sobre la numerología y sobre las portadas, ¿verdad? ¿Fue la parte que hiciste tú? Correcto. Vale, pues que hay mucha gente que nos ha felicitado, que lo sepas, que mucha gente que le gustó lo que aportaste. De hecho, ha habido varias personas que nos han dicho, se les quedó corto el programa, solo dura 5 horas, había mucho tema de qué hablar, nos han propuesto, hagan uno solo sobre numerología, King Diamond. Yo para eso tengo que traer aquí a Aleister Crowley, o sea, porque yo no controlo, ¿sabes? Yo tardaría 10 años en documentarme para un programa sobre eso, ¿no? Pero que cuando aportaste eso de King Diamond, que a la gente le pareció muy interesante, y es cierto que este hombre es un genio, entonces no hay nada en sus discos que tenga escapatoria, o sea, no hay nada que sea un desecho, ni los diseños de las portadas, ni toda la mitografía y iconografía que hay detrás de las letras, las historias. Pero cuando yo le he leído entrevistas sobre posibles adaptaciones de su música, él dice que es prácticamente imposible que se haga una película, ¿vale? Porque el dinero que se requiere es mucho presupuesto, que series de televisión podría ser, pero que él tiene mucho miedo a que desvirtúen totalmente la historia para hacerla para todos los públicos en una serie de televisión, y que para él el medio donde realmente hay que adaptar las historias es al cómic, ¿vale? Esto lo ha dicho él, que yo doy por hecho que también será un lector, ¿no? Johnny, ¿tú sabías algo de esto? No, pero estoy de acuerdo. Sí, es que es lo que se suele decir, es que cómic y música estaban condenados a entenderse. Y yo creo que funcionan perfectamente mezclados. Ok, André, te veo cabeceando, afirmando, e entiendo tu admiración también por King Diamond. ¿Qué tienes que contarnos? Yo soy más de Mercyful Fate que de King Diamond, pero claro, a ver, King Diamond también. O sea, se la traen porque yo los descubrí con Mercyful Fate y después ya vino King Diamond. Ajá. Pero sí, me encanta King Diamond. O sea, no, yo lo que quería decir es que a raíz de esto que está, esto último que has dicho, pues todos y todas los seguidores de la serie de Sandman, cuando nos decían que iba a haber y que hay ya la primera temporada de la serie para verla, o sea, que no fuera del cómic, nos tirábamos de los pelos, como diciendo, madre mía, ¿qué van a hacer aquí? Porque esto es súper complejo. El Neil Gaiman, que si hablamos ya de numerología y de detalles y de no sé qué, encima con todos esos personajes, que si la muerte, que si el sueño, que si no sé qué. Y yo personalmente me he quedado para allá con la serie, con la primera temporada de Sandman. A mí me ha parecido que está muy bien adaptado y que evidentemente se quedan cosas en el tintero, pero todo lo que tendríamos que reflejar en general está ahí. Y yo estoy deseando ver la segunda, ¿sabes? O sea, que esto es como todo. Esto es que te gusta mucho un autor o un solista o un grupo y sacan pues una película o una serie o un cómic, que yo he hablado aquí de antes de alguno, y te parece, no te voy a decir que sean malos, pero que cojean. Y otros que perfectamente te sorprenden, ¿no? Entonces, pues bueno, todo sería cuestión de que alguien se tirase al barro con esta historia, independientemente de lo que diga King Diamond en este caso, y que viésemos el resultado, porque puede ser tanto bueno como malo, como un moco en la pared, así de claro. Sí, Sandman es un buen ejemplo de un éxito adaptándolo a otro medio como es el de la pantalla pequeña. Uh-huh. Yo no he podido verla porque no tengo Netflix, soy de esos españoles pobres, pero todos los amigos que tengo que adoran Sandman me han dicho que validan, que aprueban la serie de televisión. Y estoy seguro de que todos los amigos y amigas tuyos, como yo me incluyo entre ellos, tiritábamos cada vez que escuchábamos la noticia. Se va a hacer una serie sobre Sandman. Uy, uy, uy, uy, uy. Yeah. Espérate, a ver si esto va a ser como la famosa película aquella que sacaron de Clan del Oso Cavernario y cosas de esas. Que eso lo dejo a vosotros, ese tipo de película. Y por si, ejemplo, ejemplo, es de un extremo y lo que estamos hablando de ahora es esto, ¿no? Vale, y mi cabeza me ha obligado a recordar un cómic reciente, que para mí es una obra maestra completa, toda, sobre la que también hay una adaptación en Netflix, y voy a nombrar el cómic y voy a observar las caras que ustedes ponen, a ver si, primero si lo conocen y luego lo que piensan. Lock and Key. Yo no lo controlo. Vale. Johnny se acaba de despertar, eso que trabajó hasta las 3 de la mañana, he logrado arrancarle una sonrisa y está despertando. ¿Qué te pasa, Johnny? ¿Qué pasa con Lock and Key? Sí, sí, a mí el cómic me gusta mucho y la serie no me ha disgustado. Vale, Andrés, ¿no conoces el cómic? No. Vale, pues mira, si como soy pobre, no te lo compro, ¿vale? Porque la edición completa vale 80 euros en dos tomos de tapa gorda. Yo lo leí en la biblioteca, afortunadamente alguien se equivocó y la trajo sin querer, seguramente. Pero me parece una obra maestra del cómic del siglo XXI, gótico, o sea, es un universo King Diamond, no una casa encantada, una mansión entera y un pueblo encantado. La simbología de las llaves te vuela la cabeza, o sea, el uso que le da el guionista a las posibilidades de cada llave que van encontrando en la casa, el personaje del pozo, el papel del niño, la historia que hay detrás de la tragedia, o sea, a mí me voló la cabeza este cómic, el dibujo, el dibujante, ¿cómo se llamaba, Johnny? Estoy todavía en fase de animal de cuatro patas, todavía no me he despertado del todo. Bueno, que la gente lo busque, ¿vale? Pero es de habla hispana, no recuerdo bien si era uruguayo o era argentino el dibujante, pero vamos, impresionante, totalmente. Totalmente recomendable, y que hay una serie, pero que se supone que van a seguir sacando cómics, pero lo estoy nombrando porque tiene una gran calidad y además conecta totalmente con el mundo King Diamond. Yo estoy bastante seguro que King Diamond lo habrá leído y que habrá dicho, mira, esto encaja con Abigail, esto encaja con Dem, porque es como si habláramos del mismo universo, ¿no? Bueno, siguiendo con... Bueno, en ese tema de cómics que tratan estos temas y sí. Tal, bueno, eso sería, ya te digo, para hacer otro podcast directamente, ¿no? Gabriel Rodríguez era el sí, Gabriel Rodríguez, el dibujante, ¿verdad? Bueno, sí. es impresionante, la verdad. Es que, Andrés, si yo me gano la lotería o algo, yo te lo compro. Te lo pues prometo. Yo estoy cogiendo en ese sentido uno que, pues bueno, como suele pasar en este estado, pues hay uno que se llama Bella Muerte, uh-huh. Que la dibujante es Marrío y la guionista es Kelly Sue DeConnick. Y bueno, va todo sobre este tema, o sea, simbología, tal, y lo curioso es que en Marrío, pues le dieron hace un par de años, le dieron en Estados Unidos el premio a la mejor portada de cómic ese año. Y aquí tú hablas y dices, en Marrío. Aparte de, joder, que ya era hora de que se reconociese la labor de la mujer en los cómics, pues que nadie la conoce y nadie la va a conocer, pues no sé, ¿sabes? Entonces quiero hacer este pequeño inciso sobre este tema. No, bienvenido. O sea, pasa también con el under, con la música, el under de los cómics. Porque Emma Ríos, si tú te limitas a mirar en internet lo que dice, por ejemplo, una web española sobre cómic, no la nombran. Pero claro. si te compras un fanzine hecho por aficionados en un salón del cómic, entrevistan a Emma Ríos porque en el under del cómic sí que la controlan. Sí que afortunadamente saben quién es, ¿no? Bueno, iba a comentar que Relacionado con esto de cómics que representan la vida de las bandas o historia de las bandas, hay dos ramificaciones. Una es la que nosotros hemos nombrado, que ahora voy a completar con algunos datos más. Pero luego hay otra ramificación que después del siguiente tema musical iremos con ello, que son cómics que acompañan a las ediciones de discos, que en su momento era una rara avis, poquísima gente lo hacía. Johnny ha explicado que, perdón, que King Diamond lo hizo en su momento, pero en los últimos años ha aumentado las ediciones especiales. Luego comentaremos eso. Decir también que muchos de estos cómics que han nombrado los compañeros, casi todos se editaron en Estados Unidos y ha sido súper difícil que aparecieran en Europa, especialmente en una versión española traducida. Pero ya cada vez hay más posibilidades, van llegando, ¿no? Si se acercan a librerías especializadas, incluso las webs de librerías de diferentes ciudades españolas, van a encontrar estos cómics sobre bandas. Por ejemplo, se nombró antes de AC/DC, Iron Maiden tiene los cómics ya editados en España también. Aparte de eso, decir que ha habido, en Estados Unidos se publicó un cómic sobre la banda punk The Clash, que a mí me sorprendió mucho un detalle, yo no he podido leer el cómic, pero en la portada se reconoce el sello del Comics Code. Compañeros, ¿se acuerdan del Comics Code? No. Andrés, tú como no, lo tuyo no es lo superior. Yo digo que mucho de este tema de cómics, sí, controlo cómics norteamericanos, pero más underground. No pasa nada, es un tema anecdótico. Johnny, tú sí sabes lo que es el sello de Comics Code, ¿no? Sí, sí. Vale, pues básicamente era el parental advisory o algo así. Sí, era la versión en cómics cuando, bueno, un psiquiatra ido de la cabeza, básicamente. En los años 60 empezó a decir que los cómics de superhéroes inducían a la violencia y patatín patatán, que había cómics que, como por ejemplo que Wonder Woman, que iban a convertir a todas las chicas en lesbianas porque era una mujer que iba con un látigo y que era una clara insinuación del sadomaso, o sea, una ida de olla espectacular. Pues a partir de ahí... Pues menos mal que ese personaje no leía a Richard Corbin o a Robert Crumb. Sí, porque si ve cualquier cómic de Den con aquel señor, el trípode, pues... Sí, vamos, le da un derrame, ¿no? Un derrame cerebral. El caso es que eso tuvo tanta representación... tanta influencia en el mundo de editorial de Estados Unidos que se creó una entidad revisora y obligaba a todas las editoriales a que tenían que enviarle la plancha de los cómics antes de mandarlo a imprenta. Y ellos tenían derecho a veto, ¿no? Entonces, todos esos temas que nosotros tenemos ahora en la cabeza, teniendo en cuenta además una sociedad más conservadora como la norteamericana, pues quedaban totalmente rechazados, no se podían publicar. Anecdóticamente contar que el primer cómic en la historia de Estados Unidos que salió sin el Comics Code fue una historia que Stan Lee encargó para que en Spider-Man se hablara en contra de las drogas. Correcto. ¿Okay? ¿Lo conoces, Johnny? Que tú eres mucho de Spider-Man. El Duende Verde, Spider-Man, sí. Sí, era una historia... Sí, perdona, Johnny. No, sí, era una trilogía en la que se hacía apología contra las drogas. Claro, que era el hijo del personaje, que era el Duende Verde, que era amigo de Peter Parker, empezaba a inyectarse heroína, ¿vale? Porque es un cómic de finales de los 70. Pero es que el cómic está condenando, ¿sabes? Directamente el uso de las drogas, ¿no? Y pasó lo mismo con otro cómic también de Flecha Verde, que dibujó Neil Adams, que también se hablaba del tráfico de drogas, del daño que hacía, pues cuando pasó por la censura, el Comics Code le dijo, no se puede publicar, porque de hecho en la portada se ve el personaje, el amigo de Peter Parker, inyectándose heroína directamente del brazo, ¿no? Ese es el de Flecha Verde, era el compañero de Flecha Verde el que se inyectaba la heroína. Sí, ok, que hubo como prácticamente al mismo tiempo DC y Marvel quisieron meter ese tema de forma crítica en los cómics, pues no se permitía. Pues Marvel siguió para adelante y lo publicó sin el sello ese, ¿no? Pero lo que me ha parecido tan extraño es que una portada de una banda punk, que es totalmente antisistema, haya puesto el sello de Comics Code en la portada, seguramente como es una broma privada, como diciendo, nos hemos vuelto buenos y nos han aprobado el contenido del cómic, ¿no? Yo tengo la portada, si quieres yo se las paso, porque es bastante curioso, ¿no? ¿Iban a decir algo, compañero, o continúo con mi alegato? Yo sigo flipando con esto que me estás contando, porque vamos, primero, de entrada, de los Yankees no me sorprende nada, es más, me sigo sorprendiendo. Pero que no sé, que se me vienen a la cabeza, ya te digo, tanto autores como obras de esa época, porque estamos hablando de esa época, o sea, que el Crank y Corben y el gato de Fat Freddy, y yo qué sé, cuántas aventuras. Y que no sería por el tema de los superhéroes, porque desde luego se editaban otro tipo de cómics en Estados Unidos, en Underground, o que después dejó de ser Underground y pasaron a ser grandes nombres de, o yo qué sé, incluso Mike Mignola de Hellboy, yo qué sé, muchas cosas que, vamos, que no sé cómo harían con eso, porque están al día, no solamente con la droga, el tabaco, el alcohol, el sexo, que también supongo que entraría dentro del code este magnífico que del que tú estás. No lo dudes. No podía mostrar sangre, no se podía mostrar sangre, podía haber zombies, porque solo Dios tenía derecho a devolver la vida. Claro, entonces, claro. No se podía mostrar zombies. Claro. De hecho, para torear al Comic Code, lo llamaban Zubembis o algo así. La mafia tampoco, cosa de organización mafiosa, tampoco se podían mostrar y le llamaban, en vez de la mafia, la magia, con dos Gs. Era todo darle ahí vueltas ahí para ver cómo podemos sortear esto y que nos publiquen que nos aprueben el... Hombre, entiendo porque puedo entender que porque ese tipo de historias de superhéroes, de tal, son las más vendidas en el mercado, siguen siendo, ¿no? De las más vendidas en el mercado yankee, sobre todo. Sí, a nivel más underground no les afectaría, o sea, al cómic. Pero que vamos, que sigo diciendo lo mismo, que había muchas historias, muchos autores que tocaban estos temas de una manera, no te voy a decir que suave, porque no lo era, al revés, mientras más cafres y más brutos eran, más éxito tenían. Y vamos, es que yo me estoy quedando para allá, porque no sé, o es que no llegaban a ellos, o es que no que se querían enterar, porque esto, este puritanismo en el mundo del superhéroe, bien. Pero que vamos, que no existía en otros ambientes del cómic norteamericano en esos años y tampoco ahora, vamos. Andrés, históricamente ha habido dibujantes en DC, por ejemplo, que le han pedido que cuando dibuja Superman, ¿vale?, que va con un traje totalmente ceñido y se supone que tiene un físico de gimnasio, ¿no? Pues que le han insistido en que no se le note el bulto de la entrepierna. Pues nada, yo sigo haciendo referencia a que se lean el Den o el Blue Star de Richard Corbett. No, yo directamente les enviaría a la editorial, les enviaría a todos los cómics de Nazario directamente. Por ejemplo. Pero también te sigo diciendo lo mismo, yo siempre sigo haciendo la misma pregunta. ¿Los cómics que aparecían en el Víbora, en este caso de Nazario, y de otros autores y autoras, serían factibles editarlos ahora mismo? Es probable que a nivel underground, como autoedición y venderlo en los salones de cómic, seguramente. Ah. Uh-huh. Sí. Bueno, antes mencionamos a Kiss como la banda pionera en esto. Yo he sorprendido a mis compañeros diciéndole que a Kiss le interesa mucho el dinero. El caso es que también han sido bastante visionarios con esto, ¿no? Entonces, hubo un cómic de Marvel que se llamó Marvel Comics Super Special, que salió el 28 de junio de 1977. Doy la fecha para contar ahora una anécdota. Y es que este fue el primer cómic donde se plasmaba a la historia de alguna banda de rock. En este caso, Kiss, ¿no? Que en aquella época también Kiss pues empezó a producir películas que son más malas que la tos, que vamos, son terribles. Pero en mi cabeza me conectó unas declaraciones recientes de Paul Stanley con la fecha de la publicación del cómic, porque el 28 de junio Andrés y yo sabemos que se celebra, ¿verdad, Andrés? Pues no lo recuerdo, la verdad. Bueno, es el día del orgullo LGTBIQ+, ¿ok? Vale. Y esto, ¿por qué en mi cabeza lo ha conectado? Porque recientemente le han preguntado a Paul Stanley qué piensa de que hay muchos músicos ahora que están haciendo una transición ¿vale? En su identidad sexual, y que están habiendo personas en el mundo del rock y del metal que son transexuales, y él dijo, me parece muy mal, esto puede confundir a la juventud, creo que deberían resolver su problema y no hacerlo públicamente. Y claro, yo con mis amigos que escuchamos heavy metal y que también son gays o que son lesbianas, hemos dicho, pero fuerte imbécil, súper... pero tío, ¿qué te has pasado la vida con la ambigüedad y el maquillaje, ¿sabes? Y plataforma, ¿sabes? Y vendiendo todo eso, diciendo que eres glam, que eres no sé qué. ¿Y ahora te parece mal que una persona decida ser trans? Pues no sé si la habían oído estas declaraciones. Sí, yo sí la he oído. Este. O sea, a mí lo que, aparte de que me parece grave lo que estás diciendo, lo que añadiría es que me parece curioso que él no conociese estos casos que ya existían o que venían existiendo dentro del mundo del rock. El caso más ejemplo era el primer cantante de King Cobra, que el pobre mío, y lo avasallaron y lo pusieron de vuelta y media. Muchos de sus compañeros y compañeras de más compañeros de. Bueno, y otro que yo supongo que a la larga él se había cruzado alguna vez con él era el teclista de Jethro Tull. O sea, que sí, que lo diga de ahora, pues ni lo entiendo ni lo dejo de entender. Pero lo que no me creo es que tú a lo largo de tu vida no te hayas cruzado en tu carrera con gente LGTBIQ+. Otra cosa es que hayas mirado para otro lado o que no te haya interesado. O que, yo qué sé, mil razones por las que te saltas ahora con esto. Pero que vamos, ya. Que esto no es nuevo, ni lo va a ser, ni lo ha sido. No, no, esto confirma lo que muchos metaleros sospechamos, y es que el 90% de los músicos de metal de Estados Unidos son de derechas. Y luego ellos tienen su montaje, ¿sabes? Que me disfrazo, me maquillo, tengo mi papel en el escenario, pero que luego barren para la derecha claramente, y cada vez que abren la boca, pues sube el pan. Bueno, Osvaldo, yo en esto que acabas de decir, voy a añadir una pequeña cosa. Yo creo que la homofobia no tiene derecha, izquierda, adelante, detrás, 1, 2, 3. O sea, te puedes leer declaraciones de no sé qué y de gente que vota a ciertos partidos y te pueden resultar igual de homófoba. Transfoba o lo que tú quieras, o plumófoba o lo que tú quieras decir. Que sí, sí, ellos son los más llamativos, bien, no te voy a decir que no, pero que yo es que este tipo de ideas o no sé qué, pues no las veo muy... Pasa que aquí en España estamos acostumbrados a relacionar pues la izquierda con todo este tipo de ideas más o menos abiertas, liberales o como sea, pero dentro de la izquierda también hay mucha homofobia. También hay mucha plumofobia, ¿sabes? Yo lo dejo ahí, por supuesto, yo no me refería exclusivamente al tema de la homofobia, sino que los músicos norteamericanos en general suelen tener opiniones bastante conservadoras, ¿no? Sobre todo, la participación de la guerra, bueno, mil temas más, ¿no? Británicos, alemanes, quizás a lo mejor porque aquí tenemos el concepto de que el rock va, como hablábamos antes, va de la mano de más gente que somos más afines a la izquierda, que no entenderíamos, pues yo qué sé, pues que el cantante de Sex Pistols ahora te diga que tienes que votar a Trump. ¿Sabes? Yeah. Cosas así, si sale ahora. Pero fíjate, ahí tienes, por ejemplo, al Evaristo de La Polla Record, un grupo que yo quiero con locura y que bueno, pues que es negacionista de las vacunas y de sus cosas, que como él decía, pues no había pensado en su vida que tuviese en algún tema de acuerdo con Miguel Bosé. Pues ahí lo dejo. Y punto. O sea, que sí, bueno. Que yo entiendo este tema, que sí, quedaría mucho de sí. Sí, bueno, siguiendo con datos de estas conexiones, Johnny, ¿querías comentar algo? Sí, a relación de Kiss y de Marvel, de la relación de Kiss y de Marvel, que es una relación de... hermano de sangre, se podía decir, no sé si sabes la anécdota de que para el primer cómic que se hizo de la banda aquí, Marvel, como reclamo publicitario, como ya para que la gente se volviera loca, dijeron que la tinta con la que se hizo ese cómic estaba hecha con sangre de Kiss, o sea que los Kiss fueron aquí a las oficinas de Marvel, aquí que estaba aquí la ambulancia, lo que fue ahí, con las hipodérmicas, con las jeringuillas y tal, le sacaron aquí los viales de sangre, lo mezclaron ahí con la tinta, pues, a la jodieron a los dibujantes, en ese momento no me acuerdo quiénes eran, Y el reclamo era ese: ese cómic contiene parte de Kiss. Parte de los miembros de Kiss. Lo de sí que ha dado la historia del Marqués de Sade y Justín con esto. Madre, madre, sí. Madre. Madre santa. Mira, con ese dato que ha dado Johnny, estoy pensando en parar la grabación e ir a buscarlo ya directamente. Voy a buscar en Amazon a ver si está el cómic. Sí. Bueno, el disco de Holy Diver de Dio tuvo una adaptación en cómic también, súper complicada de conseguir en España. El Screaming for Vengeance de Judas Priest también. Hay también una conexión, hay varias conexiones de Dave Mustaine y de Megadeth con el mundo del cómic, porque Dave Mustaine, que es bastante talentoso para lo suyo, pero luego cuando ha copiado le ha costado mucho reconocerlo, que lo ha hecho, él no le ha quedado más remedio a estas alturas que reconocer que la mascota de Megadeth, Rattlehead, que es un cráneo, pues que lo copió de una portada de la revista Metal Heartland, que en la primera parte del programa ya hablamos de ella, ¿no? Hay una portada de un número de la revista que es una calavera, y cuando tú ves, por ejemplo, la portada del primer disco en solitario, bueno, el primer disco de Megadeth, tú dices, a ver, chico, te han pillado con el carrito del helado, ¿no? O sea, es bastante claro. Él ha acabado reconociéndolo y aprovechó, que es bastante cínico Dave Mustaine, para decir, es que lo he hecho porque es un homenaje, soy aficionado al cómic, y acabó publicando el cómics después de publicar el disco Cryptic Writings. Él mismo financió una miniserie, dos o tres cómics, donde narraba historias relacionadas con las letras, ¿no? Bueno, también tenemos The Thor, de John Milthor, que en la otra parte Johnny nos obsequió con la anécdota de la reunión de John Milthor con Stan Lee. Pues él ha publicado dos cómics, en el que él es el protagonista, por supuesto, ¿no? No podía ser menos, ¿no? Que se llama Thor vs. The Beast y Rock Warrior, ¿no? Y bueno, y luego lo que le iba a recordar a Johnny, que yo sospecho que su memoria ha tratado de enterrarlo. Johnny, DC Comics y luego la editorial en España que edita los cómics de DC, que es SC, publicó hace unos años una cosa llamada Noches Oscuras, Death Metal. Sí. Que está poniendo Johnny una cara de lamentación. Todo no, tuyo, no quiero... el turno, Johnny. Háblanos de Noches Oscuras Death Metal. Ya, voy a apagar la cámara porque no quiero que me veáis llorar. Lágrimas de rabia. Díselate, Johnny. Sí, claro, yo por fortuna no me volví loco como otras veces que ves algo y directamente dices, oh, me lo compro tal, no sé qué cuántos. Sí. Y siempre, primero lo ojeé y empecé a hacer, es un cómic de DC, es una masiserie, no sé, no me acuerdo ahora cuántos números era, y era un evento aquí apocalíptico cuando, yo qué sé, no sé si lo has leído tú, Osvaldo. De unos yo leí, seres de, leí dos, de leí dos ¿no? y lamenté haber perdido el tiempo, me parece horrible. Son minutos que ya no volverán en tu vida, sí, totalmente desperdiciados. No. Pues esa era es una entidad oscura de otro universo que venía aquí y ponía en jaque a toda la paz y todo el universo conocido. Y claro, se llamaba Death Metal y yo digo, ¿y esto qué tendría que ver? Bueno, pues nada, no tiene que ver nada. Lo único que tenía que ver con el heavy metal es que los créditos, mira, lo tengo aquí, los créditos, los autores, se ponían como una especie de alias que tenían que ver con el heavy metal, por ejemplo. A ver. Death Metal, una Anticrisis Part 1, por Scott Halloby Thy Name, Snyder y Greg Painkiller Capullo. Que Greg Capullo, aparte de tener un nombre, un apellido gracioso, también es también un portadista y un dibujante de cómics, ha hecho portadas para Iser, por ejemplo. Y luego, pues, otras colaboraciones con tinta, Jonathan Motorbeth Clapton, letras son Mr. Nice Guy Napolitano, Steve Nickel Destroy, no sé qué, cubierta por Francesco Eléctrica y Matina, no sé quién, Fast Assassin, no sé cuántos, Jared Beating of Changes Blandon, Darren Kill by Dead Robinson. Y eso es lo único que tiene que ver con el heavy metal. El resto es una historia pesada, aburrida, sin pies ni cabeza y que no se la recomiendo a nadie. Bueno, a mi peor enemigo sí se la recomendaría, que pierda el tiempo como hicimos nosotros, Se lo que son. recomendamos a Paul Stanley. Ya de Mustaine. Para que deje de decir chorradas, Sí, porque el Mustaine también ha soltado algunas de esas. Sí, decir que completar esto. Sí, Johnny, perdona, ¿puedes repetir? Sí, no, pero de death metal no sé de dónde venía. Eso no sé qué tenía, porque no tenía nada que ver con la historia ni nada. A ver, es que ellos, una de las cosas que hicieron fue llegar a acuerdos con algunas bandas. Yo recuerdo Opeth y Megadeth, que estaba por ahí implicada, en que les permitía sacar luego unas láminas publicitarias que las regalaban con los cómics, en la que nombraban a las bandas, ¿vale? Pero, a ver, Opeth, vale, pero están metiendo a Megadeth en death metal, ¿ok? Pero ya sabemos que muchas empresas, incluyendo prensa generalista, cuando se pone a hablar de heavy metal, no tienen ni idea. Entonces confunden los términos, las categorías, no se enteran y tampoco pierden tiempo en preguntarle a alguien que sepa. Entonces, estos son los resultados, ¿no? Doy por hecho que Andrés no se ha acercado a estos cómics ni con un palo. Son. No, yo para nada, vamos. O sea, pero Vale. que sí que me suenan por de haberlo visto anunciado en revistas de música y cosas así, que era una serie que aparte, ahora que lo has dicho, era Opeth, había otro de Megadeth, había creo que también algo de Ozzy, ¿no? O a lo mejor me estoy confundiendo. No recuerdo bien todas las bandas, sé que representaron Era a varias como bandas. cada tomo era de una banda o algo así, ¿no? Sí, Sí, eso es. creo que era eso. Yo lo vi anunciado pues eso, en revistas de música que leo y tal, pero que no me interesó, vamos, no me interesó. Ok, y bueno, por completar esto ya vamos con más música de Alice Cooper, del disco Last Temptation. También se publicó un cómic en su momento, creo que no ha tenido edición en España. Antes habías nombrado de Neil Gaiman, que salieron con Marvel, y incluso que anecdóticamente Joe Frusciante de Red Hot Chili Peppers aparece en algunos cómics como personaje, que no he podido contrastar la información, pero he visto viñetas que seguramente sea porque el autor es colega y entonces lo pone como un guiño ahí, ¿no? Lo pone como un cierto homenaje. Bueno, yo quiero elegir un tema. Ahora que ya Sí, nombra Andrés, sí. Cooper, también hay un cómic de Neil Gaiman y Michael Zulli que se llama La última tentación de Alice Cooper y que bueno, que el personaje principal es él, no tiene nada que ver con su parte, digamos, musical, pero que él es el protagonista principal porque es el, digamos, que él cuenta la historia de un edificio que es como un teatro donde una panda de chicos se meten dentro y tal y bueno, y reside el fantasma, que es un fantasma que supuestamente es Alice Cooper. Ok, vale. Bien, para cerrar este bloque, voy a poner un tema que me ha recomendado mi amigo Julián Ballesteros, de Bang In Your Head, de Colombia, que en una conversación con él le decía que estamos preparando este programa y me ha dicho, mira, hay una banda colombiana que suele hablar mucho del personaje de cómic en sus canciones, que la banda se llama Vain, con V, y que canta en inglés. A mí me ha encantado, y eso que el estilo este que es metalcore no es mucho de lo mío. Pero vamos a pinchar un tema para que la gente también conozca esta banda. El tema se llama Bitches from Hell y estos son Vain desde Bogotá, Colombia. We'll be right back. Bueno, pues estamos de vuelta. Aquí seguimos bombardeándote con anécdotas y contenidos que tienen que ver de esta conexión entre el cómic, el metal, el heavy metal, el rock, etcétera. Después de haber escuchado esta banda de Bogotá, que espero que les haya gustado, un saludo, Julián Ballesteros, desde España. Andrés, ¿se había quedado algo atrás de algunas bandas de rock radical vasco? ¿Verdad? Sí, bueno, que habían hecho los pinitos en cómic. Cuéntanos. Bueno, realmente es que, por ejemplo, son bandas que, en este caso es La Polla Record y Cortatu, que cuando en la funda de los discos o dentro de los discos venían pues historias de personajes o de cómics, ¿no? De referentes a lo que contenía ese álbum en sí. Pues no sé, okay. desde No Somos Nada de La Polla Record o el primero de Cortatu, ¿no? O sea que cuando lo abrías o cuando lo tenías dentro, pues podías leer una historia de quién era cada personaje y cada... ¿Y esto venía, entiendo, de la edición de vinilo? ¿O venía...? No, la edición de vinilo. La cinta no traía nada de eso. Vale. perdón. Bueno, relacionado con esto, decir también que algunas bandas en su momento se atrevieron con ediciones conjuntas, que era con todo un pack en el que añadían un cómic, generalmente que tenía relación con el contenido de la historia que estaban contando las canciones, ¿no? En la mayoría de los casos estamos hablando de discos conceptuales o que la temática de las canciones se prestaban a estar narrando toda una historia, ¿no? Decir, por ejemplo, recientemente ha caído en mis manos los dos discos que tiene hasta ahora una banda de black metal española de Madrid que se llama Umbra Eternum. Yo tenía mucha gana de tener la edición física y he tenido la suerte de que el fundador de la banda, Óscar, me entregaron los CDs en mano, porque la historia es de un gran poder esotérico y tiene que ver también con la ciencia ficción, que cualquier aficionado a la ciencia ficción y al cómic lee la historia, porque los discos son conceptuales, y dice, bueno, aquí cabe un cómic perfectamente, se podría hacer una novela gráfica con esto, ¿no? Ediciones que yo conozco, por ejemplo, Coheed and Cambria, que es una banda de metal progresivo o de rock progresivo muy, muy psicodélica, muy loca. Creo que Johnny no es de este palo, pero creo que Andrés les conoce. Sí, yo controlo. Sí, porque a mí el progresivo sí, no todo, pero es un palo que me mola. Ok. Esta banda es hipercreativa. Ustedes imagínense Rush de ácido. Eso es Coheed and Cambria, ¿no? No sé, Andrés, si te parece una buena definición. Sí, bueno, podría ser así, ¿sabes? Bueno, porque aparte el progresivo tiene muchos ejemplos de lo que acabas de decir, ¿sabes? Sí, el caso es que los componentes, especialmente el fundador, que Cedric Zavala, y que son de origen, creo que mexicano, bueno, es gente con una imaginación descomunal. Y ahora vamos a nombrar varios músicos que el cómic... es una de sus ramificaciones, que son gente con unas inquietudes tan amplias en lo artístico que son artistas muy polifacéticos. Entonces, ellos, los discos se le quedan cortos. El caso de Coheed and Cambria, que tienen 6 discos conceptuales narrando la misma historia, y cada uno de ellos han salido luego una edición con un cómic añadido al disco, que va narrando lo que le está pasando al personaje, pero es que en el caso de esta banda llegaron a sacar una serie de novelas de 500 páginas con cada disco. O sea, esto ya es una ida de olla descomunal, ¿no? Y es como una space opera, ¿ok? Tipo Flash Gordon, por ejemplo, pero protagonizada por un perro. Que por eso digo lo de escuchar Rush, escuchar The Wall, ¿sabes? Escuchar todos estos discos de rock sinfónico, de Pink Floyd, muy bien. Pero tengan cuidado con los lacasitos, las pastillas de colores, porque se nos va un poco la mano, ¿no? Bueno, luego ustedes nombraron de pasada Kurt Cobain, que también tuvo una adaptación en cómic, y hay alguna edición de recopilatorio de bandas de grunge, de nu metal, que no han salido más allá de la frontera de Estados Unidos. Y también de una movida que hubo entre Estados Unidos y Toronto e Inglaterra que se llamó Queercore o Homocore. No sé si lo controlan, pero hay un documental súper interesante con el el director de cine Bruce LaBruce, que fue todo un movimiento que bastante under, lógicamente, que intentaron hacer una derivación del hardcore punk, pero estrictamente por músicos LGTBIQ+. Y llegaron a organizar giras, etcétera, etcétera. Y entonces ellos estaban muy vinculados con Kurt Cobain, porque Kurt Cobain fue un músico que se distinguió también por la causa social del respeto a la defensa de los derechos de las personas y la diversidad afectivo-sexual y de identidades, ¿no? De hecho, hay algunos discos de Nirvana en los que en los créditos tú puedes leer cosas como: si eres homofóbico, no compres mi disco, por ejemplo, ¿no? En el cómic ese que yo hablé antes de Kurt Cobain, te puedes enterar o podrás saber la razón de lo que tú estás hablando. Ok, perfecto. Como anécdota, dicen que a él, la primera vez que una de las primeras veces que le detuvo la policía en el sitio este del Quinto Pino donde vivía, era Verdín este, era porque estaba haciendo una pintada en una pared que ponía "God is gay". Así que... Pero le pillé, es que este caso no con la mano, sino con el spray en la mano. Sí, sí, me está recordando a la escena de La vida de Brian, de Romano iros a casa. Fue igual, ¿no? Bueno, en ese sentido, ese cómic vale mucho la pena leerlo, todo lo que estás diciendo. Uh-huh. Ok, y por lo que entiendo, Andrés, tú lo tienes, está en inglés, sí. Editó en España, ¿tú sabes? No, yo lo tengo en castellano. Yo los cómics que he hablado hasta ahora están todos editados, son, digamos, por decirlo de alguna manera, de los que yo tengo en casa, de no sé cuántos cómics tengo, porque mi casa está llena de cómics y de música, y sí, están en castellano. Yo todos los que he nombrado hasta ahora están en castellano. Ok, perfecto. Bien, luego, curioso que han ido proliferando ediciones de este tipo conjuntas de cómic y disco de bandas de metal extremo. Por ejemplo, hay una compañía europea que se llama Creamy Rat Studios, que es de cómic y que ha ido consiguiendo llegar a acuerdos con diferentes bandas, por ejemplo Grave Worm, que son black metal sinfónico, Tyr, que tiran más hacia el viking, y Rotting Christ, que son griegos, y la última edición que han hecho es Conceptive Flesh, una banda súper innovadora que está intentando derribar muchas barreras. Todas estas bandas han sacado alguna versión de un disco con un cómic hecho por esta compañía, por Creamy Rat Studios. Estoy dando la referencia por si alguien quiere buscarlo, ¿vale? Luego, que no se nos quede atrás, por ejemplo, Ice Nine Kills también ha hecho una edición así. Y Balsagoth, que es una banda que sabemos que a Kike y a Lester les enamoran, que de hecho en Rock Entre Amigos hay dos podcasts de 4 horas, los dos hablando de esta banda, pues decir que ellos tenían un proyecto frustrado, que era las historias que estaban narrando en los discos, hacerlo novela gráfica y publicarlo conjuntamente. Lo que ha pasado es que esta banda se ha quedado bastante perdida porque ahora mismo tiene muchas dificultades de financiación y de encontrar una compañía que quiera sacar su propuesta, que es bastante minoritaria dentro del metal extremo, con lo cual es más complicado, ¿no? Compañero, no sé si tienen algo más que añadir o presento lo siguiente. Pues podemos pasar, si quieres, a... Vale, pues lo que quería era... ponerles el audio del compañero Jaime García, ¿vale? Que, como decía, pues hay un relato de Lovecraft que se llama La música de Eric Zahn. Es un relato bastante corto, está editado, hay 4 o 5 ediciones de esto. Afortunadamente cada vez hay más ediciones de Lovecraft. Y yo lo que voy a hacer directamente es poner el audio de Jaime, que va a ser un prólogo estupendo, y vamos a escuchar el audio. A continuación pincharé un tema de la banda que se llama Mekong Delta, una banda inclasificable. ¿Les conoces, verdad, Andrés? No me suena, sí. Vale, es que digo inclasificable porque si escuchas el último disco es thrash metal, ¿vale? Si escuchas discos intermedios, como el de la música de Eric Sang, que es conceptual, pues es un disco de metal progresivo, ¿vale? Sí. Pero los primeros discos de ellos, los 80, era como speed metal, como el primer disco de Halloween. Entonces, es una banda que te huele la cabeza. Un poco como los Hamlets, ¿no? De aquí. Sí, o sea que están continuamente innovando y a ellos el tema comercial, pues, les importa una mierda. Entonces, que los seguidores se cabreen, tampoco les importa y ellos van a lo suyo. Eso sí, todos los discos son buenísimos, desde mi punto de vista, pero tienes que tener como una mentalidad muy amplia, ¿no? Para querer acaparar todos estos estilos musicales. Bueno, entonces, vamos a escuchar a Jaime. Vamos a pinchar un tema del disco conceptual de Mekong Delta basado en esta historia, The Music of Eric Sang. Y nosotros nos vamos a meter con el tema de las portadas, que eso va a ser tela. No nos vamos a dejar hablar cuando estemos con ese tema. Venga, volvemos enseguida. Se me iban de la cabeza aquellas obsesivas notas, e incluso a menudo las tarareaba y silbaba para mis adentros, aunque sin gran precisión. Así que, cuando el solista depuso finalmente el arco, le rogué que me las interpretara. Nada más oír mis primeras palabras, aquella arrugada y grotesca faz perdió la expresión benigna y ausente que había tenido durante toda la interpretación, y pareció mostrar la misma curiosa mezcolanza de ira y temor que cuando lo abordé por primera vez. Por un momento intenté recurrir a la persuasión, disculpando los caprichos propios de la senilidad, hasta traté de despertar los exaltados ánimos de mi anfitrión silbando unos acordes de la melodía escuchada la noche precedente. Pero al instante hube de interrumpir mis silbidos, pues cuando el músico mudo reconoció la tonada, su rostro se contorsionó de repente, adquiriendo una expresión imposible de describir, al tiempo que alzaba su larga, fría y huesuda mano, instándome a callar y no seguir la burda imitación. Y al hacerlo, demostró una vez más su rareza, pues echó una mirada expectante hacia la única ventana con cortinas, como si temiera la presencia de algún intruso. Una mirada doblemente absurda, pues la buhardilla estaba muy por encima del resto de los tejados adyacentes, lo que la hacía prácticamente inaccesible. Y además, por lo que había dicho el portero, la ventana era el único punto de la empinada calle desde el que podía verse la cumbre por encima del muro. Bien, y estamos de vuelta y nos vamos a meter en una cuestión que todos quienes hemos comprado vinilos alguna vez sabemos lo importante, el impacto visual y las conexiones, cómo nuestro cerebro nos puede imaginar qué vamos a escuchar cuando pinchemos el disco a partir de esas portadas espectaculares. Lógicamente, en los últimos años, con toda esta cuestión, para mí, maléfica de las plataformas de streaming, se está perdiendo el tema de la edición física y que los propios ilustradores están empezando a tener que buscarse los garbanzos en otro lado, porque claro, si la banda no edita en físico, pues su trabajo no tiene mucho sentido, ¿no? Pero en los años 80, realmente toda la historia del rock y del metal, los años 60, 70, 80, las portadas eran una cuestión súper importante para unificar el concepto que nos estaba vendiendo la banda. Johnny, tú que en aquella época me consta que... ¿Dónde ibas a comprar los vinilos, Johnny? En los 80, en Madrid, ¿dónde comprabas? Pues mira, yo iba a una tienda que se llamaba MF, que había dos o tres tiendas por Madrid, era una especie de mini cadena, y iba a comprar los discos. Cuando ya había ahorrado ahí el dinero de mi exigua paga semanal, pues me iba para allá diciendo, quiero este disco, tal, que me parecía algo mágico solo el hecho de ir, porque era una tienda que tú llegabas, pedías, quiero tal disco. El dependiente cogía una especie de teléfono, pero de estos antiguos, de los que eran un auricular para hablar por el... un auricular para la boca. Como y walkie. Para el mundo, así. Una como especie walkie, de walkie, sí. Sí, sí. Decía, pues súbeme tal disco. Y de repente aparecía una mano como por una rejilla con el disco. El disco de Supertramp de Kind of the Century. ¿Sabéis que hay una especie ahí de rejilla? Pues de repente sí. Salía la mano con el disco y me parecía algo mágico. Y claro, pues es lo que decimos. Y sí, era lo primero que te entraba por el ojo era la portada. Ajá. Por ejemplo, yo pensé que mítico, pues que hemos hablado antes con el tema de Ken Kelly, que hizo la de Destroyer, la de Love Gun, de los mismos Manowar, de Crimson Metal, esas portadas, claro, es que tú las veías y dices, lo quiero. Quiero ese disco. Mm. Luego también, pues hombre, la metralleta, en la famosa metralleta, la tienda de segunda mano, te ponías ahí a mirar en las cubetas de discos, y dices, quiero esto, quiero otro, pero cuando ya tenías a tu lado una montaña de vinilos apilados, pero solo tenías 1200 pelas, pues dices, va a haber que hacer aquí un poquito de criba. Y ya, pues sí. Yo, a mí normalmente el método ese de elegir un disco por una portada, aunque no lo hubieras oído, a mí normalmente no me fallaba. Uh-huh. Vale, ok. Tú, en alguna conversación que hemos tenido los últimos meses, me nombraste una portada diseñada por John Romita, el dibujante clásico de Marvel. ¿Y tú recuerdas ahora cuál era? Porque no anoté la referencia. Sí, bueno, eso sé que me lo dijiste tú. ¿Perdón? Es una rara avis ese disco. Es un disco que Marvel sacó, porque Marvel era en el año 1975, una cosa así, y Marvel pues quería ser ya en esa época la Marvel que es ahora, o sea, controlar todos los medios audiovisuales, sobre todo con las series de televisión. Recuerdo, por ejemplo, El Increíble Hulk, que era la serie de aquella época, o la misma Spider-Man también, todos unos efectos especiales muy precarios. Entonces, lo que hizo fue encargar un disco de basado en historias de Spider-Man. Uh-huh. Y es un disco que no es un disco muy ecléctico, es un disco que tiene parte de rock and roll, parte de música así más tipo folk, tipo balada, y el disco se llama Spider-Man, si no me equivoco mal, Reflections of a Superhero, reflejo de un superhéroe. Esta, la portada es muy, muy chula, está hecha por John Romita padre. Ajá. Y cuenta a Peter Parker mirándose en un espejo, y la imagen que le devuelve el espejo es la de Spider-Man con el traje de Spider-Man, y está, pues eso, es una imagen muy, muy poderosa, muy evocativa, y está muy bien. El contenido del disco no lo recomiendo tanto, no lo tengo, lo he escuchado en la plataforma y tal y eso, pero que no. Ajá. Como curiosidad está bien. Sí, será ahora imposible de conseguir, o tendrás que dejarte el riñón derecho para poder pagarlo, seguro. En Discogs creo que sí que estaba, y como lo han reeditado en CD, en unas cuantas ocasiones no está excesivamente caro, pero sí, si quieres en una edición en vinilo original, creo que sí que tienes que empezar aquí a plantearte la venta de órganos para poder comprarlo. Sí. Bueno, Andrés, ya inevitablemente hemos nombrado un montón de portadistas clásicos, hemos hablado de canciones que tú tenías localizadas, de discos, de todas estas bandas de los 80, pero te doy el turno por si quieres comentar algo más. Estoy seguro que alguna anécdota te vas a sacar de la chistera relacionada con portadas. Sí, vamos, con la anécdota quizás yo ya todo lo que he hablado... lo que podía decir de... Bueno, podía decir más cosas, pero que lo que añadir a este tema ya lo he referido antes. Pero bueno, volviendo otra vez a Molly Hatcher y Frank Franzetta, pues bueno, la anécdota que los primeros discos de esta banda, pues la portada era del autor este. Y llegó un momento en que la banda, pues para el siguiente disco que iban a sacar, que creo que era el cuarto, no estoy muy seguro, pero creo que era el cuarto, pues se volvieron otra vez a poner en contacto con Frank Franzetta. Y claro, habían tenido tanto éxito, tanto uno por su lado como la banda esta por el otro, que al Franzetta se le subió la tontería a la cabeza, y si para hacer las primeras portadas de Molly Hatcher le pedía 2 duros, pues ahora le pedía 102 duros. Y ellos dijeron que hasta aquí hemos llegado, Franzetta. Y por eso dejaron de ser las portadas de Molly Hatcher, de Frank Franzetta, por un tema principalmente monetario. Sí. Y ya está, y algunas más, pues no muchas más. Ya conté en el otro programa, en la otra parte del programa, el asunto del álbum en directo de Lou Reed, de Live Take No Prisoner, con Nazario, o sea que tampoco ya lo voy a repetir. Vale, pero yo te quiero preguntar tu opinión por Boris Vallejo. Hombre, es que los que llevan mucho tiempo, y sobre todo Boris Vallejo es de esos autores, como otros muchos, que cuando lo vimos la primera vez, o cuando yo lo vi la primera vez, me quedé un poco impactado. O sea, el color, el trazo, los fondos, ¿no? No sé, era como todo. ¿Sabes? Pues igual que con Franzetta, vuelvo a decir, igual que cuando con Luis Royo o con otros muchos que podíamos nombrar, ¿no? Pues eso, que de pronto te lo encuentres en un disco de Ozzy Osbourne, pues aquello, yo no sé, vamos, era como que se junta todo. Ahí, sí. Bueno, y quizás es un disco de la carrera de Ozzy Osbourne, de The Ultimate Sin, que casi nadie habla de él, pero a mí me parece de lo mejorcito de su carrera. Sí. Y bueno, pues sí, uno de los grandes que, como estamos diciendo, unidos a otro de los grandes, en este caso, del heavy metal, como era Ozzy Osbourne. Y ¿sabes? Boris Vallejo, la primera vez que yo lo vi, es que este impacto es común a todas las personas cuando ven la primera vez una ilustración de Boris Vallejo, porque hoy día cualquier chaval de 20 años afirmaría está hecho con inteligencia artificial, o sea, no con un ordenador potente, sino con inteligencia artificial se pensaría hoy que está hecho, ¿no? Y sin embargo él utilizaba lo que se llamaba el fotorrealismo, y utilizaba un modelo, o sea, traía una persona y le ponía en su estudio con una distribución de la luz específica para luego él primero hacer un boceto y luego dibujarlo y luego entintarlo. O sea, tardaba mes y medio en hacer una sola ilustración, pero te quita el hipo. O sea, es que el nivel de realismo es que es una cosa impresionante. Hay una buena noticia, y es que sus libros se pueden conseguir. De hecho, sí, yo los he comprado, los libros de ilustraciones. Claro, sí, los de The Art of, que es como una serie, The Art of Boris Vallejo, The Art of lo que sea, sí. Sí, hay dos principalmente que son de los años 80. Uno se llama Enchantment y el otro es Fantasy Art Techniques. Estos todavía, que son de tapa dura, tamaño grande, todavía te los pillas en las tiendas de segunda mano en internet o en una librería que tenga ilustración y arte de Madrid, de Bilbao, de Barcelona, ciudades grandes. Está en inglés, pero te lo puedes pillar y tiene todas sus ilustraciones principales en tamaño grande, en color, lógicamente, Y es un artista que te puedes pasar horas mirando detalles, ¿no? Aparte de esto, algo que de nuestra época más joven, había bandas que se distinguían por las portadas. Ya sabemos, todo el mundo tiene la cabeza de Derek Riggs, los diseños de Paramaiden, que tú, Andrés, comentaste algo en la primera parte, y es que los primeros discos están narrando una historia. Bueno, eso es una, a ver, es una cosa que se comenta y se comentó en su momento, como que la que hasta lo que es Live After Death, pues es la es como las portadas sí tienen una continuación, ¿no? Como la primera portada es como la presentación de Eddie, la segunda es como él, Killer, que comete un asesinato, pues nada, le condenan al infierno. Y parte de eso es sería la portada del tercero, lo meten en un manicomio y del manicomio pues como que lo entierran y lo entierran en el Power Slave, y de ahí renace con el Live After Death, bueno, un poco por decirlo por encima. Y bueno, sí, claro, no solamente es el tema de lo que estamos hablando, de cómo nos atraían las portadas y cómo comprábamos discos por las portadas, que en la mayoría de los casos, como dice Johnny, no fallábamos. Había otros que, bueno, que vale, que decíamos, bueno, esto ya está un poco asegado. Yo, por ejemplo, recuerdo la primera vez que vi porque John Maiden lo descubrí con Killers. O sea, el primer disco no había llegado aquí, y recuerdo que había una tienda enfrente en el colegio donde yo estudiaba, en Don Benito, un colegio de cura, que era la típica tienda de pueblo, bueno, que vendía de todo, o sea, que te vendía desde un chupachú hasta unos calcetines, y te vendía también música, tenía una, pero vamos, que allí estaba la señora, que no era una tienda de estas, como ahora se puede decir, que estaba la señora con su hijo y no sé qué, y le dio por poner, pues, la portada de Killers en el escaparate, y con eso, con 15 años o 14, que salimos todos en tromba de dedos, íbamos allí pues a ver lo que había y a mandarle alguna chuchería también a la señora, todo se ha dicho, ¿sabes? Pues nos encontramos con que era aquello, que era eso de ese monstruo que estaba, que encima se había atrevido a poner a esa señora en escaparate enfrente de un colegio de curas, y dijimos, no, esto hay que escucharlo, vivirlo, y bueno, y desde entonces, claro. pues un boom entre todos mis amigos y entre todas mis amigas también, ¿no? Iron Maiden. Claro. Ok. Bandas que eso, podías ver la portada y saber que era de una banda, Magnum, Marillion, que llegaron en el momento justo, es decir, que en la explosión de los estilos musicales que estas dos bandas hacen, siempre clavaban una portada que era espectacular. Los primeros discos de Marillion, cuando hicieron también el cambio de cantante, las portadas son una maravilla, ¿no? Y luego, ya metiéndonos más en otros terrenos musicales, por ejemplo, Andreas Marshall, que estoy seguro de que si a ustedes les suena más, no es metal extremo, ¿verdad? Sí, Johnny, Andreas Marshall, cuéntanos. Sí, Andreas Marshall es un dibujante alemán que sobre todo empezó a trabajar con grupos de heavy metal alemán, pues finales, mediados finales de los 80, los 90, y es una lástima porque ahí, claro, ya entramos en la época, sobre todo de los 90, que ya no había vinilo, entonces no apreciamos tanto el arte en la portada del CD como en un vinilo, pero vamos, es un dibujante sobresaliente, que además que haciendo los deberes que nos pusiste, Osvaldo, curiosamente, leí que a él no le cogieron en la escuela de dibujo porque no lo veían suficientemente bueno al tío. Sus padres eran artistas, siempre habían dibujado, siempre pintaban, pero a él no le cogieron, con lo cual el tío pues empezó a hacer sus pinitos por ahí, conoció al jefe de Noise Records, la discográfica alemana, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo. Sí. Y le empezó a encargar ahí, pues eso, portadas de grupo Rage, portadas de Grave Digger, de Creator, empezó con Creator. Y esto, y luego pues, aquí mirando en casa, esto es como la KGB, que no sabes si está ahí, pero está. Empiezo a sacar discos de los que tengo yo aquí, y digo, anda, pero si es lo de Blind Guardian, sobre todo, por ejemplo, sí. Blind Guardian, Grave Digger, Hammerfall también, King Diamond, Últimamente en una portada hecha por Andreas Marshall, un recopilatorio de Kindle Full Face, sí, no lo sabía, fíjate. Ah, yo tampoco, ajá, sí, sí. Luego vino el sí, efectivamente, claro, es su sello. Ok. Y hasta con los españoles Darkmoor colaboró también, en dos discos de Darkmoor también les hace las portadas. Me pega y, totalmente, sí, sí. Uh-huh. Sí, que lo hemos visto en miles de banderas en los galitos heavy, cuando ponían, si entras a cualquier galito heavy, hay sí. una bandera portada de Blind Guardian, de Rage, pues yo que sé, discos menos conocidos también, de bandas menos conocidas, pues viene acá Nocturnal Rise, por ejemplo, también sí. tienen portadas de las Marsa, los Pegasus, okay. más, obviamente Running Wild, son inconfundibles también las portadas de Running Wild. Sí, él también ha coqueteado con el metal extremo, porque de los alemanes Sodom, el Agent Orange, la portada es de él, de Immolation, que hacen Death Metal, Unholy Cult, esos discos son portadas de Andreas Marshall, que esto es una rara avis, lo digo porque hasta ahora hemos nombrado ilustradores que se especializaban en un estilo, ¿vale? Por ejemplo, Espada y Brujería, el tipo heavy metal clásico, el power metal, etcétera, ¿no? El heavy metal de los comienzos, antes hablábamos de Boris Vallejo, Frank Frazetta, estarían ahí. Pero Andreas Marshall estuvo trabajando con un montón de bandas de diferentes estilos, porque tú has nombrado muchas de power metal, de heavy metal clásico, de power europeo, pero luego también ha hecho metal extremo. Hablando de metal extremo, Johnny, ¿vas a decir algo más? Sí, además que luego el tío también, aparte de la ilustración, se ha especializado también en dirigir videoclips, con Creator hizo videoclips, y luego también ya ha pasado, ya ha dado el salto grande y ha hecho incluso películas de terror. Hay una en concreto que también, pues eso, haciendo los deberes he descubierto, que yo la había visto, pero no sabía que era de él, que se llama Tears of Cali, las lágrimas de Cali, que es la verdad bastante, bastante inquietante, que no... Ya os digo, no sabía que era de él y digo, anda, mira, y es un bloque de tres historias unidas por una especie de grupo que hace así terapias, así un poco bueno, no voy a spoilear por si acaso pica la curiosidad, pero eso, que sepáis que el tío es una especie de Leonardo, que todo lo que hace, la verdad es que lo hace bien. Ok. Otro artista que también ha coqueteado con diferentes estilos es Michael Whelan, que con respecto al metal extremo ha hecho portadas de Obituary, de Sepultura, que en muchos casos hay anécdotas detrás porque son diseños que hizo para una banda y luego la banda les rechazó. Y él se lo propone a otra banda y se quedan enamorados, ¿no? Y así hay varios discos que hemos conocido, como la portada de Vignette Remains de Sepultura. Inicialmente era un diseño para Obituary, que Obituary rechazó y Sepultura lo compró, lógicamente sin saberlo, pero que luego se acaban siendo portadas como icónicas sobre discos concretos, ¿no? Luego, siguiendo con el metal extremo, hay un portadista que para el death metal sueco es importantísimo, que se llama Dean Seagrave. Bueno, él ha hecho portadas de Entomb, Edge of Sanity, Benediction, Gorguts, Pestilence... Vader, tengo por aquí esta banda menos conocida como Desecrator, Dismember. Bueno, no se puede hablar de metal extremo sin hablar de las portadas de Dean Seagrave. Lo mismo ocurre con otro portadista norteamericano que se llama Vincent Locke, que casi todas las portadas, bueno, creo que todas las de Cannibal Corpse las ha hecho este portadista, Vince Locke. Y la banda dice que cuando le contrataron al principio, una de las cosas que le convenció a la banda es que él les había dicho que iba a ignorar totalmente la reacción de las censuras en todos los países, porque Cannibal Corpse es una banda que ha tenido sus discos censurados en un montón de países, o les han obligado a que la compañía edite en un país determinado con la portada en negro, por ejemplo, o con una carátula distinta donde solo ponga el nombre de la banda y del disco. Eso ha pasado mucho con los discos de Cannibal Corpse, por los motivos que todos pueden imaginar, porque bueno, sus portadas no suele haber una escena bucólica de dos personas queriéndose, sino que suele haber más tripas, ¿sabes? Que en cualquier película de terror extremo, ¿no? Bueno, otros portadistas, Mark Rudolph, que también es redactor en la revista Decibel, una revista súper importante de metal extremo. Si no me equivoco, Decibel es norteamericana. Y luego otro portadista también de este nivel, el Iran Cantor, es otro artista que sigue haciendo maravillas con bandas de metal extremo. Y creo que hemos hecho un repaso importante. Lógicamente, podríamos hablar de 1000 artistas más, pero no va el programa exclusivamente de eso. Entonces, tenemos que nombrar por encima, ¿no? Bien, compañeros, música. ¿Le había propuesto a Andrés? ¿Puede ser, Andrés, que eligieras tú ahora? Sí, vale. Sí. Yo, pues, como hasta ahora creo que todavía no hemos quedado con ningún tema en castellano y un poco saliendo de la onda de lo que es pues el heavy, el hard y todo el asunto este, y como también hago referencias al punk o al rock urbano, como lo quieras decir, pues yo me quedo con, ya he nombrado antes el disco de, se llama Del Toya, de Extremoduro, y bueno, pues dentro de que la portada es de Afabra, y pues me quedo con la canción más, digamos, más reconocible o más reconocida del disco ese, que es la de Ama, Ama, Ama y Ensancha el Alma. Bien, pues esto es lo siguiente que vamos a escuchar, un acierto, que también escuchemos música en castellano, porque como ven también hay muchas conexiones en el rock y el metal español con el mundo del cómic, y hemos tenido históricamente autores de cómic maravillosos, tanto en el guión como en lo que serían las ilustraciones, el dibujo. Así que te dejamos con este tema de Extremoduro. Y volvemos seguramente ya hacia ya terminando el programa. Bueno, como le decíamos, entramos en recta final y nos quedan todavía algunas anécdotas, algunas cuestiones que hemos llamado miscelánea, que vamos a compartir con los oyentes, los que hayan sobrevivido hasta aquí. Entendemos que la gente que no sabía nada de cómic o que no le interesaba nada, como este es un podcast de rock y de metal, pues habrá flipado un poco con la cantidad de conexiones que existen después de llegar a este punto del el final de la segunda parte del podcast. Y la gente que haya, que disfruta de los dos mundos, pues entiendo que se habrá llevado alguna sorpresa, se habrá dado cuenta de la cantidad de referencias que hemos comentado. Y sin ánimo de parecer vanidoso, sino como una felicitación a mis compañeros, yo he escuchado muchos podcasts que relacionan metal y cómic que han ido saliendo. Y creo que este, el que hemos hecho entre los tres, es el más completo con diferencia. Y sinceramente, creo que hemos escarbado mucho y hemos sacado bastante información, no solo de cómo nos hemos documentado, sino que los tres tenemos una historia y los tres hemos leído y los tres hemos comprado y hemos escuchado mucha música, ¿no? Así que una vez más se los agradezco. Bueno, en este apartado, así como de cuestiones anecdóticas, le voy a pasar la palabra a Johnny porque quiere hacer un poco también de spam del permitido, ¿no, Johnny? Que vas a hablar de una conexión metal y cómic y de paso nos anuncias un concierto, ¿no? Sí, hay un grupo cuyo nombre está basado en el personaje de un cómic de espada y brujería que es muy chulo. Está ambientado así en una especie de Irlanda, pues eso, de Irlanda y en plan Tierra Media. Y en la banda en cuestión se llama podemos abreviar como se llama Slowfeg, pero en realidad el nombre completo es Lordwave Slowfeg, que es la banda que va a tocar en el Pounding Metal Fest del año que viene. Un festival que, chicos, que si no os ponen las pilas, para el momento en que salga este podcast, quedan muy poquitas entradas. Y tocará junto a Amethyst, junto a los españoles Inner Rage y junto a Bacher. A falta de un cabeza por confirmar. Os lo recomiendo a todos. Bandas guapas, bandas chulas, ambiente genial y heavy metal a tope, que es lo que nos gusta a todos aquí, aparte del cómic. Así que no lo penséis. Sí, que habría que moverse ya. Sí, yo no sé cuándo este programa cuándo se va a publicar, pero aunque el concierto es en marzo, no, Johnny, de 2025, pero las entradas hay que pillarlas ahora. Sí. Vale. Pillarlas que formáis. Ok. Decir también que de esta banda que ha nombrado Johnny, tenemos un monográfico en Rock Entre Amigos. No puedo saber el número ahora mismo, pero como hace 2 o 3 años, Kike hizo un monográfico sobre Slowfeg. A ver, yo también quería lanzarles una pregunta, si lo que nos venga a la cabeza. Si se han dado cuenta también, preparando el programa, de las bandas de rock y de metal, que el nombre de la banda está haciendo alusión a algún personaje de cómic o algún cómic directamente. No sé si les ha venido a la memoria alguno, cualquiera de los dos, que recuerde algún nombre ahora. Aparte de Slowfeg, por ejemplo, Cage, que los hemos comentado en la anterior parte, okay. Es el personaje del cómic, Luke Cage. Ok, muy bien. ¿Y Andrés? Pues ahora mismo, la verdad es que como estaba centrado en lo que estaba hablando Johnny, no se me ocurre ninguno, pero evidentemente hay cientos de ejemplos de nombres de bandas que lo toman de, pues igual que lo toman de plantas, animales, no sé qué, pues de cómics y de autores, y de personajes de cómics. Vale, pues de las tres referencias que voy a dar, doy por hecho que 2 ustedes también la conocen, solo que ahora no han hecho la conexión. ¿Se acuerdan de Warlord? Una banda de, voy a decir, de culto, y que Andrés no se me enfade. esta banda que, por cierto, recientemente se han reagrupado. Tienen actividad de nuevo, ¿no? De Warlord yo recuerdo haberme pillado un vinilo que estaba muy, muy bien. ¿La conocemos, esta banda? Desde los 80, si no me equivoco. Sí. Vale. Luego Warlock, ¿vale? La banda alemana de... Creo que era power metal sin que se le llamara power metal en la época, ¿no? Porque se supone que era heavy metal clásico. Sí, lo que hacía Warlock con la maravillosa Doro Pesch, que todavía está por ahí sacando discos, el último disco que ha sacado Doro ha tenido muy buenas críticas. Incluso hay dos temas que canta con Rob Halford que se adoran mutuamente, se quieren muchísimo, Doro y Rob. Y recientemente he rescatado una banda de estas olvidadísimas de la New Wave of British Heavy Metal que se llama Gotham City, que sacaron un disco que se llamaba The Early Years. Y bueno, de estas bandas que hay que recuperar, que discos de los 80 que se quedaron como en el ostracismo, pero que bastante calidad. Y Gotham City, para quien no lo sepa, es la ciudad donde se desarrollan los cómics de Batman. Se supone que su ciudad es Gotham, ¿no? Johnny, al final esta te sonaba, ¿no? Sí, Gotham City. No había caído en ella, pero sí la conozco. Sí, en algún... No tengo por ahí algún recopilatorio de bandas así oscuritas de la New Wave, sí. Vale, bien. Bueno, otras anécdotas relacionadas con esto, ¿no? Hablamos en su momento de la revista Metal Heartland y Andrés también nos mencionó un autor español que se llama Jaime Martín. Y bueno, yo le leí una entrevista a Jaime donde decía que él había decidido dedicarse al cómic después de ver las portadas de Metal Heartland, que no podía comprarla porque le parecía, no le llevaba el presupuesto para poder comprarla, pero que le impresionaban las portadas, ¿no? Y también que hay una leyenda, esto es anecdótico, ¿no? Hay una leyenda que dice que cuando se diseñó la portada del Somewhere in Time de Iron Maiden, que para todo el mundo está claro que es el mejor disco de Iron Maiden, menos para Quique Moyá, que está equivocadísimo y dice que no, que es Seven Song. Pero bueno, este disco, esta portada, que es icónica del heavy metal y que quien se ha dedicado a estudiarla, bueno, yo he leído, hay hasta una tesis doctoral sobre la portada de Somewhere in Time, ¿vale? Porque hay mogollón de referencias a la ciencia ficción. Sí. Ahora te doy la palabra, Andrés, porque sé que seguro que tienes algo que contar, ¿no? Pues que hay un rumor de que cuando se diseñó esa portada, en realidad está inspirada en la revista Metal Heartland, en la portada del número 79. Entonces lo estoy diciendo porque si hacen una búsqueda y buscan Metal Heartland 79, si ven la portada, pues que hay algunas cosas sospechosas, ¿no? Pero no le quita mérito a la portada del disco de Maiden, que es una locura absoluta. No sé, Andrés, ¿tienes algo que contar de la portada de Maiden? Bueno, a ver, sí, mira, aquí tengo la portada de la verdad del Metal Heartland. Bueno, nosotros como somos los castellanizamos todo, nosotros no le llamamos Metal Heartland, pero bueno, como Iron Maiden y como AC/DC y como Anthrax, ¿sabes? Pero sí, tenemos algo que ver. No, yo me estaba riendo un poquito me estaba haciendo referencia a lo típico que estabas diciendo de el mejor disco de no sé quién, el mejor disco de no sé cuánto. Y bueno, sí, a ver, y respecto a... Sí, tiene muchísimo, bastante... Sí, aparte de que si lo pones en internet te sale la portada y al lado te sale la portada de Somewhere in Time. Vale, eso no lo sabía. Pues yo es que lo tengo ahora mismo aquí delante porque no me acordaba de cuál era exactamente. Y bueno, sí tiene muchas referencias. En cuanto a Jaime Martín, a ver, yo lo conozco personalmente, me parece un tío genial y que es un rockero también, como nosotros. Y claro, cuando conoces su obra, sí, él habla de Metal Heartland y tal, pero es que él tuvo la grandiosa suerte, aparte de eso, ¿no? Que esto te lo cuenta él en Siempre tendremos 20 años, en uno de sus cómics de la trilogía que tiene, anteriores al último, y es que daba la casualidad de que al lado de su casa había lo que ahora es, donde llevan todos los residuos de papel, pues en aquel tiempo era como un almacén donde tiraban todos los periódicos y tiraban todas las revistas y tiraban todos los cómics que la gente no quería. Y entonces pues él conocía a la dueña, a la señora no sé quién, que era la dueña de aquel montón de papel. Y bueno, pues que ahí fue donde él leía cómics gratis, todos los que quería y todos los que no quería. Pero a lo mejor también sería una cosa que debería contar él. Yo lo cuento a través de lo que él ha reflejado en sus cómics, ¿no? Así que nada. No, me estás recordando una época en la que no era tan fácil comprar un disco o leer un cómic, porque eso yo voy a hacer una confesión aquí, ya que tú antes has contado ¿Quién fue, Andrés? Que ha reconocido un delito que ya prescribió. ¿Cuál era, Andrés, el delito? Pues vamos, supongo que se lo hemos hecho todos. Robar golosinas en cualquier puesto, en cualquier tienda. Sí, es verdad. Estado de que sea, a ver, no sé vosotros, pero nosotros de chicos, como éramos más pobres que la rata, pues sí que magábamos, éramos muy manguis, ¿qué quieres que os diga? Hombre, no, pero si íbamos y no teníamos para que para un caramelo, pues a lo mejor uno se dedicaba a despistar que sea y los demás nos dedicábamos a hacer otras cosas. No, Johnny, yo estoy seguro que Johnny era más de engañar a los padres con las vueltas del mandado, seguro que se quedaba. Yo robar no robaba porque yo era un cagado. Yo me acuerdo que mis amigos iban ahí a, bueno, no sé, al SEPU o al Corte Inglés y cada uno bajaba pues con una cinta de guas o una cinta de lo que sea. Y yo, como me cagaba, pues yo la compraba y luego me hacía machote de que, pues mira, yo no hago esta. Pero luego me tenía que ir a mi casa porque me había quedado sin un duro, claro. Yo también tengo una pequeña colección de cintas que son mangas de los mercadillos, de lo típico. Uno se ponía o una. Se ponía en una punta del puesto y le volvíamos locos. No, la de Judas Priest, no, el de Iron Maiden, no, el de Barón Rojo. Y mientras que el otro se daba la vuelta, la otra se daba la vuelta, pues claro, y sí. Te hablo de, por ejemplo, el Rojo de una noche de verano de Miguel Río, el Turbo de Judas Priest, el Liquita de los Kids, el Peace of Mind de Iron Maiden. Bueno, pues esos están dentro de, digamos, de esos delitos de adolescente que nuestra economía no nos daba acceso a algo. Pero claro, después era una cosa muy simpática, porque nos prestábamos esa cinta, nos prestábamos esos discos eran tuyos, pero al final los escuchaba pues todos tus amigos y todas tus amigas, igual que tú escuchabas los que ellos habían mangado o los que ellos se habían comprado, ¿sabes? Porque la música, quizás eso también ahora mismo se ha perdido, para mí es una tristeza, pues el compartir el gusto y los discos. Sí. Y las discusiones que creaban esos discos por esos gustos. Para mí esto sí me gusta, para mí me parece una mierda. O no sé, ¿para qué coño me ha grabado a mí esto? Si sabes, todo eso. ¿Sabes? Sí, tal cual, claro. Es propio de nuestra franja de edad, ¿no? Yo tengo que decir que yo era un sibarita con el tema de los robos y los delitos. Esto también ha prescrito, lo que voy a contar ahora. Y yo lo que hacía era servirme de la ignorancia de muchos vendedores en el Corte Inglés, ¿vale? Porque en las secciones como discos, como en la sección de libros, en los grandes almacenes suelen poner a alguien, pero que no sabe del tema, ¿vale? Viene de las lavadoras y en las lavadoras sobraba un tío y lo pusieron allí a vender, ¿no? Entonces, ¿qué aprovechaba yo esa laguna en el conocimiento de los vendedores para cambiar los precios de los discos? ¿Vale? Que esto hay que ser un artista, ¿vale? Y yo estoy hablando a lo mejor con 16 años que no tenía un puto duro, de que había salido una novedad, ¿vale? Que había salido el último vinilo de Saxon, ¿vale? Y a lo mejor estaba eso a 1.200 pesetas, ¿vale? Pero tenían en una caja lo típico de las liquidaciones de oferta, ¿sabes? A lo mejor tenían cassettes allí puestos a, yo qué sé, a 30 pesetas, ¿vale? Pues yo cogía la etiqueta de la liquidación y la llevaba al disco de Saxon y se la sustituía, ¿vale? Y claro, me llevaba el vinilo recién comprado, recién salido, y les engañaba así, ¿vale? Porque no había una base de datos como ahora con un lector, ¿vale? Aquí todos reconociendo delito. Y ¿saben qué? Me pilló siempre como el rock de trasfondo con eso, vamos, madre mía. Claro, y recuerdo perfectamente con qué disco me pillaron, ¿vale? Y ya tuve que dejar de hacerlo, porque solo había un Corte Inglés aquí, el que existe todavía. Con el Roots de Sepultura, ¿vale? Ya el vendedor me pilló, ¿vale? Debe ser que ya tenían gente como más preparada y sabía distinguir una novedad de un disco antiguo que estuviera de rebaja. Pues con el cassette del Roots, el tío me pilló y me dijo, ¿de dónde sacaste esto? Y digo, hostia, digo, mira, estaba por allí en aquel cajón y tal. Dice, no, tú le has cambiado la etiqueta a esto. Voy a llamar a seguridad ahora mismo, no sé qué. Le dije, no, venga, que te pago el precio verdadero. Así que bueno, todos tenemos historia. Bueno, siguiendo con esto. Andrés, tú tienes muchas cuestiones. También de mucho. No, yo ahí como un... quería hablar de otro tipo de cómic, digamos, donde ni se habla de banda, ni se habla de yo qué sé, de biografías o o de lo que estamos hemos dicho antes, o de las vivencias del autor con respecto al rock, como hemos hecho referencia, sino que son cómics que tienen el rock de trasfondo y el guión pues va por otros derroteros, como suele pasar también en el cine o lo que sea, ¿no? Y a mí hay un cómic de esto que me parece súper cañero y súper curioso, que se llama Punk Rock Jesus, de Sean Murphy, porque en este cómic, pues resulta, a ver, cómo lo cuento, porque es un poco complicado y un poco de aquella manera, por decirlo suavemente. Bueno, resulta que como en estos de los reality shows, de que todos sabemos de qué van y todos conocemos alguno, aunque no los consumamos, o sí, eso ya cada cual, una gran corporación de televisión decide que va a emitir en directo la nueva venida del Mesías al mundo, ¿vale? Entonces, para ello hacen un casting donde seleccionan a quién va a ser la Virgen María. Bueno, pues nada, pues sí, con una chica también y tal. Y no sé qué, sacan del ADN de la famosa sábana sagrada esta, pues el ADN de Jesucristo, o el que fuese Jesucristo, eso ya ahí no entro. Total, que al final, con todo ese mogollón, consiguen que la chica esta tenga un hijo al que se supone que es Jesucristo. Todo esto lo hacen en una especie de isla que es el plató donde todo se graba, y la mujer esta, la niña esta, porque realmente es una niña, es una adolescente, vive y no la dejan salir de allí y tal, patatín, patatán, y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que el guardaespaldas de esta muchacha es un tío que era un irlandés que le gustaba el punk, y entonces conoce todo el punk. Cuestión que al final el Jesucristo, como es normal, como cualquier niño o cualquier niña, va creciendo. Y en una de estas, como nosotros también descubrimos ciertas cosas, pues él se mete en el cuarto del hombre este, del hombretón este, porque es un grandón que no vea y con más malas pulgas que no te quiero contar, ¿sabes? Y pues descubre los discos de Clash, de Sex Pistols, de los Germs, de todas las bandas, digamos, de 70, Exploited, de Británica y tal. ¿Y qué le ocurre a Jesucristo cuando descubre esos discos? Pues es lo que tendréis que descubrir todo y toda, porque ya está bien de hacer más, ¿sabes? Entonces, bueno, este, por ejemplo, me parece súper curioso. A ver, al leerlo, aunque parezca anecdótico, tiene mucho trasfondo, porque evidentemente, volvemos a lo de antes, lo que habéis hablado antes, los grupos integristas católicos de Estados Unidos, podéis imaginar la que montan y la que no montan, ¿sabes?, con todo este asunto. Por otro lado está pues lo que es la cuestión absorbente de este tipo de programas que te tienen delante de la pantalla, viendo la vida de unos y de otros, y de esa gente que quiere vender su vida. O sea, que tiene muchos matices, ¿no? Pero sí que es verdad que el trasfondo son canciones en la mayoría de Hueso de Ramones, de Clash, de, yo qué sé, de Exploited, de toda esta gente, ¿no?, que son lo que le gustan a este hombre. Y bueno, después ya por último, yo haciendo una referencia, digamos, comparativa en lo que es pues clásicos de la literatura con rock y tal, pues me gustaría nombrar también otro cómic que se llama Honor entre Punks, que es de Guy Davis y de Gary Reed, donde digamos que está ambientado en el boom del punk en Londres. Y bueno, pues tanto Sherlock Holmes como Watson son mujeres. Los personajes principales son mujeres punks y se dedican a resolver asesinatos y casos que se producen entre esas bandas punk que se llevan mal unos con otros, o con otro tipo de bandas, con otros rockeros, heavy, no sé qué, pues un poco cuadrofenia, pero en ese ambiente y sobre todo visto desde el punto de vista de dos mujeres punk en ese momento, que son el alter ego de Sherlock Holmes y Watson. Merece mucho la pena, son dos cómics muy simpáticos, por decirlo de alguna manera, y muy atrevidos en su, y que tía, a mí me gusta recomendarlos, vamos. Ok, no, yo alguna vez tengo que ver tus estanterías, Andrés, porque tienes ahí, es que es como un museo tu casa, ¿no?, por lo que veo. A ver, yo es que tanto en la música como en los cómics, pues lo soy el típico que yo tengo un hermano mayor que me lleva 6 años y algo, casi 7 años, y él fue quien me introdujo en los dos mundos esto. Pues mi hermano era, pues su grupo que más le gustaban era lo que hemos hablado antes, pues Genesis, Jethro Tull, Led Zeppelin, Bloque, todos estos grupos así del rock progresivo o de que hacen esa época había en los 70. Y bueno, pues yo igual, o sea, los cómics que él tenía por casa, aparte que yo leyera Mortadelo y Filemón, Zipizape y todo lo demás, pero a la par pues leía cómics de Tardi, cómics de Dieter Comte, cómics de todo lo que era en ese momento el boom de cómics europeos, de Richard Corben, okay. O los Víboras, que tú fíjate, pues un niño por aquella época, o bueno, los Víboras son más del 80, pero otras revistas que salían en aquel tiempo, pues que sí, había páginas de sexo. Bueno, yo recuerdo que descubrí a Tardi, que es uno de mis grandes, Jacques Tardi, que es un autor francés, que es uno de mis autores preferidos, a través de una obra suya que se llama Polonius, que Polonius era, pues, era un chapero, un prostituto, ¿sabes? Y cosas así. Entonces sí, que no es que yo, bueno, pues descubrí esas cosas a través de él y lo he seguido por ahí, ¿no? Ok. Bien, por dar algunas pinceladas más e ir terminando ya de estas conexiones que a veces son como triangulares, el mundo del cómic, el mundo del metal, la ilustración, también vamos a meter el detalle del mundo de la televisión. Hay una canción súper famosa de Metallica que se llama The Eye of the Beholder, que supuestamente está inspirada en un episodio de una serie de televisión que se llama The Twilight Zone, de la primera versión, ¿ok? Que se supone que esta serie, que es sobre ciencia ficción y de temas fantásticos, pues que marcó mucho a toda una generación de norteamericanos. Ha tenido varias versiones y creo que en España se puede recuperar también. Pues hubo un episodio que se llamaba The Eye of the Beholder, pero lo que poca gente sabe es que está basado en un cómic que de precisamente artistas clásicos de Spider-Man, que fue Stan Lee quien hizo el guión y el dibujo es de Steve Ditko, un dibujante clásico de Spider-Man, pues que en una colección que se llamaba Strange Tales, publicaron tan solo una historia de 4 páginas que le llamaron The Eye of the Beholder. Entonces, a partir de esas 4 páginas de cómic, se hizo el episodio de la serie de televisión de Twilight Zone y posteriormente, muchos años después, Metallica grabó ese tema. Otra conexión Keith Hammer siempre ha declarado que es un gran seguidor del mundo del cómic y lo refleja muchas veces en las guitarras que lleva, y en declaraciones y bueno, en sus perfiles y tal, cuando se hace la Comic Con de San Diego, pues Metallica siempre es una y viene también de a través de él, ¿no? Eso no es nuevo. Sí, él ha aparecido ya en un montón de documentales sobre el género fantástico, la Hammer, Le Vuelve Loco, los monstruos clásicos, todo el tema de terror, es bastante, bastante evidente. Entonces, claro, él ha sido la puerta de entrada, aunque a nivel compositivo Metallica generalmente se ha encargado exclusivamente de la parte de la guitarra, pero está claro que ha ido metiendo también algunos contenidos, ¿no?, en las canciones. La cosa del pantano, la época clásica que se considera una obra maestra de guionizado por Alan Moore, que es una maravilla absoluta del cómic de terror. Tiene una historia que se llama Lección de Anatomía, que es impresionante, seguramente de los mejores cómics que se han escrito en la historia. Y resulta que es también un cuadro muy famoso que se llamaba igual, Lesson of Anatomy, que también relacionando la naturaleza de las personas con la naturaleza en general que hay en el planeta, ¿no? Que la cosa del pantano está todo el rato con ese valor ecológico como trasfondo. Pero hay una banda española, Metal Extremo, que se llama Nasty Sargeons, que utilizó este tema para darle nombre a una de sus canciones, que también se llama Lesson of Anatomy. Así que aquí tenemos un montón de conexiones. Luego, no hemos nombrado Es un fenómeno, ahora le llamaríamos multiplataforma, que son Death Clock. ¿Le suena Death Clock? Que originalmente, creo que Johnny les conoce, era una serie de animación para televisión sobre una banda de metal extremo y lo que le pasa a los componentes, ¿no? ¿Les conoce, Johnny? Sí, sí, la sí. serie sé cuál es. No te podía decir porque la vi hace mucho y tal. Sí que había cada miembro de la banda, creo que estaba basado en un músico original y sí, era todo bruto y eso así, pero si te digo la verdad no me acuerdo mucho de los capítulos. Bueno, pues sí, algo, pero tampoco me enganchó, ¿eh? Vale, en realidad son historias muy muy básicas, vale, también un poco con el trasfondo de los tópicos sobre los músicos de metal, que si este rompe con la novia, entonces graba tres canciones sobre la depresión de la separación, que si el otro tiene una crisis porque cree que es un fracasado como músico, y luego mete también muchas historias de terror clásico, ¿no? Que si hay que salvar el planeta matando un monstruo, entonces con un solo de guitarra he conseguido matarlo, hay muchas historias así mezcladas. Pero al final es multiplataforma, porque empezó como una serie de animación, se han hecho películas, creo que hay dos películas que se pueden ver en las plataformas de streaming, y han ido sacando discos, ¿vale? Porque los que interpretan la música de las películas y de los episodios son músicos reales de metal extremo. El más famoso es Jim Hoglan, ¿vale? El super batería de metal que todos les conocemos, pues es el verdadero batería que toca en los discos de Death Clock. Y luego destacar también el guitarrista, que se llama Mike Kennelly, que la música de Death Clock, para quien le guste el metal extremo, es un lujazo, está muy bien. Y bueno, ¿sí, Johnny? Death Clock es el nombre también de un personaje de cómics de Marvel, es un cyborg. Sí, cierto, me estoy acordando ahora. ¿Era de Marvel o era de DC? Que me he quedado yo en duda. Es el cyborg de Marvel, sí. De Marvel, vale. Sí, también cyborg. Clásico, de los años 70 o así. Correcto, correcto. Vale, ok. Bien, y por último, mi amigo Glenn Danzig, que le conocemos porque ha hecho varias bandas distintas, Samhain, un músico súper reconocido para muchísimas personas. A mí su música me aburre un poquito, la verdad, pero ha protagonizado una anécdota doble, ¿vale? Porque las dos caras de la misma persona, como nuestras contradicciones como seres humanos, ¿no? Él tuvo cierta relevancia porque Metallica decidió grabar una versión de este músico, ¿no? De Danzig. Y sin que Metallica se lo pidiera, él le escribió una carta a Metallica dándoles permiso para que hicieran la versión, ¿vale? Que huele bastante a quiero tener cierto reconocimiento, Metallica pasa de mí, no me lo ha preguntado, pero yo les voy a dar permiso. Entonces, les escribió una carta, ¿vale? Lo curioso de esta anécdota es que Danzig, cuando montó el proyecto Danzig con su propio nombre, ¿vale? Utilizó como mascota, como icono, una calavera, ¿vale? Una calavera con un diseño muy específico, ¿no? Y no tuvo ningún reparo en robarla descaradamente, ¿vale? De unos cómics que estaba editando Marvel, que se llamaba The Crystal Warrior, ¿vale? Era una colección, una miniserie. Y la calavera era el diseño para esa serie de un dibujante que es un monstruo que se llama Michael Golden, que es, bueno, estoy seguro que Johnny lo conoce en el mundo del cómic norteamericano de superhéroes, es un dios, bueno, tiene cómics que son obras maestras absolutas, su capacidad para dibujar escenas de acción es espectacular. Pues Danzig le robó el diseño de la calavera, pero descaradamente, y supongo que dando por hecho de que nadie se iba a enterar, porque Danzig pensaría que los cómics es una cosa como de niños, entonces nadie se entera de que yo me quedo con esto. Pero Michael Golden se enteró. Entonces, demanda que le cayó a Danzig. Danzig, además, actuando con muy poco cerebro, hace declaraciones diciendo, sí, yo se lo robé, pero que se joda. Entonces llegaron a juicio y entiendo que Dancy ya habría contratado abogado para su juicio y le habría dicho cállate la boca, estás tonto del culo. Pues en el juicio Michael Golden aportó las declaraciones de Dancy y las portadas de los discos y le metieron un puro, ¿sabes? No. Era un caso clarísimo de plagio que en el mundo de la música es súper difícil de demostrar, los plagios muchas veces, pues le enchufó una condena económica, no ha pasado por la cárcel Glenn Danzig, pero tuvo que indemnizar a que se quitaron las caras de Danzig en mucho tiempo. Sí, pues tuvo que indemnizarle con un dineral, porque no tuvo defensa posible, porque como el tío se puso en plan boca chancla y hizo declaraciones en revista diciendo sí, se lo robé, ¿qué pasa? Claro. Pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Y nada, yo llegaría hasta aquí con las anécdotas. Creo que ya debemos estar todos un poco cansados, compañeros. ¿Qué les parece si paramos aquí? Por mí perfecto, vamos. Yo no cansado exactamente, no. Lo que pasa que es que te quedas siempre con la sensación de con todo el tiempo que llevamos hablando y todo lo que podríamos seguir hablando de todo lo que queda en el tintero, o sea que tampoco es... Algo en la mar que no he contado esto, si lo tenía ahí, no sé qué. Sí, y encima, si vamos sacando ya nombres de banda, aquí podemos estar hasta el día de juicio por la tarde, ya anocheciendo, vamos. Sí, cosas de heavy, que siempre claro. Nos pasa esto. Pero esto es un podcast en esencia, sí, ¿sabes? Sí. Gente hablando de lo que le gusta y lo que nos apasiona. Johnny, tú que me decías hace un par de meses, pero es que nunca grabo un podcast, es que me pones en un aprieto, no sé cómo voy a estar. Entonces, ¿para ti cómo ha sido la experiencia? Bien, me lo he pasado muy bien. Espero que la gente también disfrute de todo lo que hemos contado aquí, que lo hemos hecho, pues eso, con mucha ilusión, con mucho corazón y lo que me dijiste tú, que aquí no venimos a decir, no, yo sé más de esto que tú, o yo sé esto y tú no, o yo soy más tal. No, no, aquí todos exponemos, compartimos y yo me lo paso muy bien y gracias a los dos por tener la paciencia para eso, para ver cuándo podíamos grabarlo, para cuándo coincidíamos, porque ya os digo, esto era como la película de Lady Halcón, que nunca podíamos estar juntos. Bueno, eso ha sido un poco por las tres partes, yo creo, cuando uno puede, el otro no, el otro sí, dos sí, uno no, así, pero bueno. A ver. Sí, yo creo que una de las cosas positivas del podcast pues cómo entre los tres nos hemos ido ayudando, suplementando, uno controlando una cosa, el otro controla de la otra. A mí me ha gustado mucho eso porque al fin y al cabo no solamente es exponer lo que tú conoces, sino también aprender de lo que conoce los demás. Y pues yo, a pesar de que pues no me guste la onda de los cómics que, por ejemplo, le molan a Johnny, siempre me apetece escuchar a alguien que sabe de eso y quedarme con ciertas historias, pues porque, bueno, yo lo he dicho muchas veces, a lo mejor de música es una de las cosas que hablo mucho en mi vida, pero de cómic hablo muy poco, con casi nadie, con dos o tres amigos míos, para de contar. Hay veces que intento hablar con ciertos dependientes de alguna tienda, pero yo no sé, a veces que me quedo como diciendo... Chico, que no vengo aquí a contarte mi vida, que te estoy preguntando por alguna cosa, no sé si eso a vosotros también os pasa, no con todos, pero no es como cuando vas a una tienda de música y la gente se pone a hablar de música y tal, a veces que en las tiendas de cómic todo también es como más frío, por lo menos las que yo suelo ir, ¿no? Yo opino igual, yo normalmente los veo como el dependiente de la tienda de cómic de los Simpsons, yo lo veo un poco en este plan, sí. Por mis experiencias, sí. Oye, que ha tenido tiendas de cómic aquí en Cáceres, bien, pero quizás por eso, porque nos conocíamos más en persona. Pero cuando voy que no digo que sea generalizado, pero que me pasa en las tiendas que suelo ir de cómics a Madrid o a Barcelona cuando he ido, que podemos estar hablando 5 o 10 minutos, que no lo tengo. No, eso está descatalogado. Es que no sé ni por qué me preguntas eso, si eso ya no está. Vale, tío, sí, pues te lo pregunto precisamente por eso, porque a ver si la ventolera ahí lo habéis vuelto a sacar, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, sí, yo estoy contento de que hayamos hecho estos posts, porque para mí es un tema muy importante, que me gusta, y que no suelo hablar con mucho, muy a menudo, por no decir casi nunca. Sí, comparto totalmente lo que han dicho. Creo que es un valor de los podcasts, que el formato lo permite, Es que nosotros nos convertimos como en un medio. Nosotros canalizamos información y al final esto es tan valioso y nos apasiona tanto porque al juntar la información, lo que tiene cada uno, nos damos cuenta de que tiene un alto valor cultural. Y lo tiene totalmente. Si careciera de valor cultural, no tendría tantos recovecos y ramificaciones. Y fíjense todo lo que hemos nombrado. Y no nos hemos metido, por ejemplo, que podíamos haberlo hecho, en el trasfondo de las historias. Es decir, porque cuando hablamos, ¿qué representa tal personaje? Antes nombré lo de Wonder Woman, ¿no? Pero Wonder Woman tiene un montón de contenido detrás. O sea, el trasfondo tiene que ver con la mitología, con la Grecia clásica, etcétera. Y tanto la música, como muchas veces la literatura y recreación histórica, por ejemplo, y el mundo del cómic, se prestan a estar mamando de todo ese bagaje cultural anterior, que lógicamente no nos íbamos a meter en eso, ¿no? Entonces, esta complejidad y todas estas ramificaciones, todas estas conexiones que hemos hecho, demuestran que esto tiene un gran valor cultural. Y tienen muchas, una cosa en común, que los tres lo habremos sufrido, es que el cómic y el metal siempre está desdeñado, siempre está considerado como de decimoquinta categoría, con unos topicazos sobre nosotros. O sea, que si lees cómics de superhéroes tienes que ser un adolescente de 14 años con barros en la cara, y que si escuchas a Manowar tienes que ir por ahí pegando navajazos a las viejas, ¿sabes? Que tienen en común eso, siempre han estado como condenados a es para gente ignorante, cortita de mira, gente infantiloide, etcétera. Y aquí estamos, o sea, somos tres personas, tres adultos con una vida hecha, con un montón de intereses, con una vida llena, porque por eso nos cuesta tanto luego juntarnos, porque estamos todos haciendo mil cosas, tenemos mucha actividad, que es exactamente lo contrario a esos topicazos sobre los lectores de cómic y sobre la gente que escucha heavy metal, ¿no? Por supuesto, sí, Andrés. Y aparte de eso, que creo que tú antes has dado, lo has dicho un poco por encima, a mí me cansa mucho el San Benito del cómic como algo infantil. Como que está siempre el objetivo es un público infantil. Y lo sigo viendo, no sé, que está bien, o sea, pero la literatura también tiene su público infantil y el cine tiene su público infantil. Pero no se acaba de quitar el cómic del San Benito. Y yo, muchos compañeros, yo que estoy más metido a lo mejor en el mundo literario, a nivel local o autonómico y tal, sí, es que yo, la etapa de los cómics es que yo ya la dejé atrás. Yo leía a Esther porque eran los cómics que leíamos las chicas, yo leía Mortadelo y Filemón, pero, o sea, no se acaban de ver que en el cómic se tratan todos los temas que se tratan igualmente en cualquier otra disciplina artística, ya sea la literatura, la cultura, el cine, la que sea. Entonces yo creo que ya es hora de que dejen en paz en ese sentido al cómic, que el cómic tiene muchas variantes y que el cómic hay cosas muy serias y que denuncian, y igual que denuncia la música, igual que la saca a reducir. O sea, no tiene nada que ver, pues no sé qué decirte, Ibáñez, que era un gran autor y que se le vamos a echar mucho de menos, ¿sabes? Pues con otros, como los que he nombrado antes, como Gómez o yo qué sé, o Luis Royo o otra gente que hacen este. O sea, a mí me fastidia, por no decir algo más fuerte, ese San Benito. El cómic es algo que se identifica con el tema infantil. Sí, pero seguro que sí. Sí, Johnny. Sí, no, que también es que eso, que algo infantil o una afición o una diversión o una cultura de segunda categoría. A ver, que coges un cómic de Joe Sacco, ya que hablando de gente que hay mucha referencia a lo largo de este podcast, y es tan crítico, tan denunciante, por decirlo, por denuncia tanto como una novela que te pueda de cualquier tipo de este, o de una o de un cuadro antibélico de a lo largo de cualquier historia. Pero no, pues se queda ahí, ¿no? Se queda, no sé, ahí pegado ahí, que como reducido. Y quizá lo jodido de esto es que la gente no le interesa, porque yo muchas veces cuando voy a esto me dicen, no conoces a este autor, no conoces a esta autora. Y a mí llega un momento en que me cansan mis compañeros y compañeras escritores. Y les digo, pues chicos y chicas, vosotros tampoco conocéis a este autor o a esta autora, a Emma Ríos. No la conocéis. Y os mola mucho la novela negra. Y os mola, o no conocéis eso, a otros autores que hacen cómics históricos. Y os mola mucho la novela histórica. O sea que vamos a ver, que, ¿sabes? A ver, por una idea que puede resumir lo que creo que estamos pensando. Cualquiera de estas personas que a lo largo de nuestra vida nos ha dicho el cómic es de niños, no entiendo que tú lo leas, ¿vale? Le da el Watchmen original, ¿vale? O le da el Prometea de Alan Moore, o le das La Cosa del Pantano. Oye, Lección de Anatomía, que es un cómic de 24 páginas. Oye, léelo y dime si lo has entendido. Y no saben, no lo entienden. No lo han entendido, ¿vale? Después viene el cine y te saca V de Vendetta y ¡guau! ¡Qué bien! ¡V de Vendetta! ¡Qué pedazo de peli! No sé qué, no sé cuánto. Y le preguntas, ¿pero tú sabes por qué es lo de la V de Vendetta? Y bueno, no voy a decirlo, claro, evidentemente. Ya. Y te dejamos diciendo, no sí. sé. Así ¿Has es. Esperado la peli? Porque esto viene otro tema. Bueno, pues bueno, eso. Eso es lo que nos apasiona, por eso... por eso avanzamos y hemos conseguido grabar, a pesar de que creo que la primera vez que les propuse esto, pues hace como 8 meses o 9 meses, y pero, nos ha costado un montón sentarnos una vez y nos ha costado mucho sentarnos por segunda vez, pero como nos apasiona, al final es la gasolina para volver a intentarlo, ¿no? Estoy muy agradecido a los dos, de verdad, he disfrutado un montón. He confirmado totalmente que eran las personas adecuadas para meternos en esta aventurilla y súper agradecido que hayan querido estar conmigo. Lamento decirles que seguramente vuelva a contar con ustedes más adelante. Yo por mí sin ningún problema. A mí no, ya ves, no es la primera vez y yo pues quizás el handicap es el que tú estás diciendo, el tiempo, el momento y ya está. Yo por mí encantado, me ha encantado conocer a Johnny. Me ha encantado saber que tenemos amigos comunes y que y tal, o sea que bien, o sea, así es esto, es conocer gente y comunicarse y por mí, yo estaba encantado con los dos podcasts, las veces que hago falta. Perfecto. ¿Johnny? Tú sabrás lo que haces. Eso sí que es una respuesta. Sí, sí, bajo tu propio riesgo, asumes tu riesgo, ¿no? Vale, eso es. Okay. Bueno, tenemos que elegir un tema para terminar. A mí se me ha ocurrido uno, lo veo clarísimo, pero les voy a dejar iniciativa. ¿Quieren proponer algún tema musical para cerrar? Pues yo, vamos, me quedo con las ganas, pero bueno, no sé, ya que sabía de Boris Vallejo, o sea, de Killer of Gaian, del disco este, ¿no? De, sí, de Ultimate Sin. Pero bueno, o sea, tampoco... Sí, sí. ¿Sabes? Sí, ese no, es un problema. Tema que me gusta y porque me gusta reivindicar quizá a lo mejor ese trabajo de Ocio Burne, que, bueno, no sé, y me gusta también reivindicar a Jack Lee, que todo el mundo habla de Randy Roa y habla de Zakk Wylde, pero creo que siempre ha sido un gran guitarrista, más todo lo que tenía alrededor. Sí, a mí también me gusta mucho. Sí, Johnny, decía. Sí, no, a mí también me gusta mucho el Ultimate Sin, a mí me parece un trabajazo genial. Sí, totalmente. ¿Saben qué se me había ocurrido a mí? Stargazer de Rainbow con Dio, que encajaría perfectamente. Todos tenemos en nuestra retina el puño agarrando el arco iris, pero me vale perfectamente este temazo de Ozzy Osbourne, y así reivindicamos a Boris Vallejo como ilustrador, las portadas de aquella época y también este disco, que es una maravilla. Y que sepas, André, el primero que yo escuché de Ozzy, de Ultimate Sin. Sí, tal cual. Pues mira, me alegro, ¿sabes? Sí. Sí, bueno, sí. Pues gente, de verdad, gracias. La gente que nos ha escuchado hasta aquí, también muy agradecido de que nos aguanten de esa manera. Ni nuestras parejas, en mi caso, mi expareja, nos aguantan tanto y la gente nos sigue y nos escucha. Andrés, un placer. Ojalá nos podamos Vuelvete. Encontrar persona alguna vez, seguro, y darnos un abrazo. Ya lo hemos intentado varias veces, pero sí, bueno, Nos ha pasado de todo, pero bueno, como yo soy un culo inquieto, no paro de viajar, y tú otro tanto, seguro que en algún fregado vamos a coincidir. Y Johnny, lo tenemos más fácil. En algún momento en Madrid, seguro que podemos encontrarnos, ¿vale? No, seguro que sí. Bueno, te dejamos con Jackie Lee y con el loco de Ozzy. Friends are so-